Bienvenidos nuevamente al podcast de Comicverso. Estamos iniciando la segunda temporada de nuestro programa y me acompaña en esta ocasión solamente Alberto, debido a que John ha tenido algunas dificultades para conectarse y, bueno, no lo tendremos presente por algún tiempo. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Pues listo para empezar con esta segunda temporada del podcast de Comicverso. Como ya mencionas, con la ausencia de John, pero esperamos no extrañarlo demasiado. No, yo no creo que lo extrañe. ¿Tú? Realmente no, pero me pareció la cosa amable que decir. Ah, bueno, está bien. Bueno, esta semana, o el último mes en realidad, ha habido varias noticias, pero las más pertinentes, las más actualizadas, serían el regreso de Watchmen. Algo de lo que se ha hablado, una leyenda urbana desde que empecé a leer revistas. Sí, es... Creo que fue la nota que acaparó todos los titulares en todos los sitios especializados durante las últimas dos semanas. Creo que con justa razón, ¿no? Porque, como mencionas, es un tema que se comentaba, era rumor y leyenda urbana la existencia de dicho proyecto, siempre negado por DC, hasta que finalmente ya tiene nombre y fecha tentativa, ¿no? Bueno, fecha todavía exacta no existe, no. Pero sería probablemente meses de junio, julio, agosto de Estados Unidos para el verano norteamericano. Sí, eso es a lo que me refiero con tentativo. Yo tengo la idea de que van a anunciarlo para el verano y seguramente el gran empuje promocional se dará durante la Comic-Con de San Diego. Sí, probablemente algunas entrevistas mandatorias de parte de la editorial con los equipos creativos, y bueno, la reacción en todo el universo comiquero ha sido, no sé tú, pero yo me he encontrado con neumáticos quemados fuera de la casa. Es un desastre universal el que está ocurriendo, y toda la gente reclama, rasga vestidura, prende antorcha, toma sus hachas y se enoja, aunque yo creo que también se van a comprar la revista. Sí, yo creo que mayormente es la típica historia de amor-odio de los fans, ¿no? Te quejas enormemente de que se atrevan a hacer algo así, pero a fin de cuentas va a ganarle a la gran mayoría el morbo de saber exactamente cuál es la idea detrás de este proyecto, y seguramente las ventas respaldarán la decisión de DC de publicarlo. Sí, sí, o sea, yo creo que llegó un punto en el que DC... O hace varios años ya, en realidad, que Alan Moore no va a producir más cómics para DC. Yo creo que tal vez existía la posibilidad de que ellos pensaran que tal vez algún día iban a tener un nuevo Watchmen escrito por Alan Moore, y por no molestarlo, quedarse sin ese proyecto, no habían tocado este tema, pero yo creo que hace varios años que eso es una posibilidad que ya no existe. Y la verdad es que si la gente los quiere comprar y la editorial los quiere producir, bueno, es dinero seguro que va a llenar de las arcas de la editorial. Sí, seguramente. El problema de Moore con DC es añejo. Yo, la verdad, yo sí estaba convencido de que jamás volvería a trabajar para la editorial. Creo que esto ya es el último clavo en el ataúd. Jamás volverá a ver cómics de Alan Moore nuevos en DC Comics, y eso es un hecho. Pero sí me parece que la forma en la que se da esta cosa de la precuela, serie de precuelas, es un... una forma poco ética de hacerlo de parte de DC, ¿no? Y no sé tú, pero a mí la verdad es que los equipos creativos que anunciaron para estas series no me hacen confiar en que el proyecto vaya a ser algo que valga la pena leer o que merezca llevar la marca de Watchmen. Realmente no sé a quién habrías podido poner ahí que no hubiese producido esa sensación. No sé quién... creo que si uno empieza a buscar otros nombres, no sé, Garth Ennis, Grant Morrison, etcétera, gente que todo está un peldaño más abajo de Alan Moore, y creo que nadie en realidad habría quedado nunca conforme con algún escritor que se elija para esta serie, así que por lo menos hay gente que se sabe que en ocasiones ha entregado buenos trabajos, algunos más que otros, y creo que son equipos creativos respetables. Bueno, del lado artístico realmente es difícil quejarse, ¿no? La selección de artistas para estas siete series es cosa que sí podrían presumir ante cualquier otro proyecto similar. Mi problema más bien es por el lado de los escritores, ¿no? El caso de Straczynski, que hace años que no escribe un buen cómic, y el de Azzarello, que me parece que jamás ha escrito una buena historia con un personaje que no haya creado él mismo. En el caso de Darwin Cook me sorprende un poquito su participación, porque siempre tiene una postura un tanto parcial a creaciones nuevas y a no explotar las propiedades corporativas. Entonces sí, sí se siente como un poquito hipócrita de su parte el acceder a participar en esto, ¿no? Sí, pero también está el hecho de que hace mucho tiempo que los escritores de cómics son también fans de cómics y tal vez sea virtualmente irresistible participar en esta serie. Y también en el fondo estos deben ser los escritores que aceptaron el proyecto. Me parece bastante probable que DC haya golpeado varias puertas antes de confirmar estos nombres. Y es imposible saber en estos momentos qué otras personas fueron convocadas y no aceptaron. Así que esto debe ser una mezcla de anhelos de fanboy y también de interés por el proyecto. En este caso, a mí por lo menos me interesa medianamente hablando lo que puede hacer Darwin Cook con Watchmen. Y yo creo que aquí hay un tema donde se confunden cosas, en el sentido que a todo el mundo le gusta Watchmen en mayor o menor grado, todo el mundo reconoce la calidad de la serie. Y el problema que tiene Watchmen, sobre todo si vas a hacer precuelas, es que los personajes, al empezar Watchmen, te dan una idea clara de quiénes son, quiénes fueron, y cómo se produjo esa evolución. Y esta es la última historia importante de ellos. Entonces, sabes también cómo termina. Y lo que sea que vaya a pasar en las precuelas va a ser una historia que tiene que partir en un punto X y terminar al comienzo de Watchmen. No es posible explorar a los personajes de una manera innovadora, porque no puedes, por ejemplo, alterar, no sé, al comediante o al Dr. Manhattan de una manera que no cuadre con Watchmen. O tal vez lo puedas hacer, pero sería probablemente una contra. Entonces, ¿qué tan interesante va a ser el proyecto? A mí me parece que no tanto. No, por diseño no lo puede ser. Va a ser probablemente un proyecto que tú podrías hacer con estos personajes o con otros personajes parecidos y daría prácticamente lo mismo. Y lo que menos quieres es que Watchmen sea eso. Sí, ese es el problema, que si volteas a ver atrás a Watchmen, la trascendencia que tiene esa serie es lo que la ha convertido en esa historia legendaria, y que es lo que provocó que esto causara tanto revuelo con la idea de retomar a los personajes. Pero, como mencionas, si Watchmen es una historia completa que te dio todos los antecedentes netas de los personajes, ¿cuál es la necesidad de regresar ahí a tomar a estos personajes y tratar de contarte lo que hicieron antes, cuando toda la información que necesitábamos la tuvimos en Watchmen, ya fuera en escenas en flashback o incluso en el material de texto que venía junto con cada número de la serie original? Porque por otro lado, el tamaño del proyecto es otra cosa que encuentro innecesaria, ¿no? Entre las 7 series estamos hablando de más de 30 números. Y no sé, pero dudo mucho que el contenido de esos 30 números vaya a tener el mismo impacto que los 12 números de Watchmen. Definitivamente no. De partida Watchmen tenía un propósito, los personajes dentro de la historia tenían un propósito, y el propósito de esta serie, por más que aleguen que son miniseries interconectadas, es aprovechar los personajes más populares y venderlo lo más que sea posible. Así que, no sé. Creo que una historia de Rorschach en una precuela de Watchmen por Ryan Azzarello y Lee Bermejo tal vez sea parecido a lo que sería una versión de Vértigo de Question o algún cómic de Batman, pero no va a ser nada que deje una marca con el personaje, y creo que estos personajes no necesitan más historias. Es justamente esa la relevancia que tienen, está dentro de la historia original. Ahora, al que le interese leerlo, yo creo que se va a entretener, tal vez no sean malas las revistas, pero tampoco aspiracionalmente hablando, tampoco lo que se puede hacer con los personajes, que no creo que valga la pena en ese sentido, siempre van a quedar abajo en comparación con el producto original. Sí, ahí sí es un proyecto en el que es difícil entender que un creativo lo haya aceptado, ¿no? Porque no importa qué tan bueno sea lo que hagas, en la comparación siempre vas a estar debajo del ideal de Watchmen, porque el ideal de Watchmen ya no es real. Es una historia que ya trascendió lo que sea la página y se convirtió en una marca de la cultura pop occidental, tanto dentro como fuera de los cómics. Y por otro lado, el problema que yo veo con seguir metiéndole mano a Watchmen, que fue lo que comenté cuando salió la película hace un par de años, Watchmen tenía un propósito que tenía mucho que ver con el tiempo en que fue creado. el entorno de la Guerra Fría es algo que difícilmente puedes trasladar a cualquier otra época de una manera que se entienda. Entonces sí, sí me parece que es una descarada intención de hacer dinero sin tener ningún propósito ni narrativo ni de entretenimiento. Pero pues en fin, habrá que esperar a que aparezcan para poder juzgar realmente lo que hicieron como cómics. Como mencionas, tal vez el que yo pienso que puede ser el que se salve de esas comparaciones sería el de el título de los Minutemen de Darwin Cook, porque son personajes que no todos ellos aparecen en la serie original de Watchmen, y los pocos que aparecen tienen un papel pues bastante secundario. Entonces creo que ese título tiene la ventaja de poder decir que se mueven los márgenes y le puede permitir cierta libertad de hacer cosas con los personajes, ventaja que no van a tener el resto de los autores. Aparte de Hollis Mason, Sally Jupiter, me parece, el resto, bueno, y de comedia, no, el resto no figura prácticamente en la revista y se pueden expandir. Bueno, hay una serie de hipótesis relacionadas con varios personajes, como está, me acuerdo que han hablado varias veces de una relación homosexual entre dos de los personajes. Bueno, en fin, son personajes que no se desarrollan dentro de la historia, y eso te permite obviamente desarrollar una historia que es distinto de lo que ocurre con el resto de los personajes, que como ya dijimos tienen que volver o terminar donde comienza Watchmen. Así que claro, puede ser que ande, pero también va a tener este problema de que si tiene que ir intercalada con el resto de la serie, va a haber que coordinarlo, van a tener que tener un propósito en conjunto, y tal vez eso termine atentando contra la integridad de la serie, por diseño, nuevamente. Sí, ese es un riesgo. Creo que ahí si la apuesta era a crear historias nuevas, tal vez se debe haber dado cierta libertad para que trabajasen por separado. Esa idea de denunciarlo como que están interconectadas, pues reafirma la teoría de que es solo por dinero, ¿no? La idea es, vamos a hacer esto, vamos a vender mucho y vamos a hacer que todos los que lo quieran comprar compren todo. Claro. Porque no se explica otra forma que contrates gente para crear historias y luego los pongas a todos a limitarles lo que van a hacer dentro de un esquema global, ¿no? Sí, y bueno, lo otro que hay que comentar aparte de esto, yo creo que ya agotamos el tema, por lo menos yo lo que tengo que decir respecto del proyecto, es la forma en la que lo ha promocionado DC, que cuando publiqué la declaración de publicitaria de DC con el resumen de la miniserie, traduje el texto que lo acompañaba, que de lo que decía Dave Gibbons, que de acuerdo a mi traducción, que espero que sea correcta, es que la serie original de Watchmen es una historia completa que Lamour y yo queríamos contar. Sin embargo, comprendo las razones de DC para esta iniciativa y el deseo de los artistas y escritores involucrados de rendir homenaje a nuestro trabajo. Espero que estas nuevas ediciones tengan el éxito que desean. Esto es lo que dijo Dave Gibbons y que viene dentro del material promocional. Y yo creo que una promoción como esa simplemente es mejor no ponerla dentro del texto. Esto es lo que le sacaron a Dave Gibbons y por poner a Dave Gibbons lo pusieron ahí. Pero si uno lo lee atentamente, para mí esto es, no quería que esto se hiciera, no me interesa el proyecto, pero como ya no hay nada que yo pueda hacer al respecto, y hay gente que bueno, tiene el legítimo derecho de ganar dinero haciendo esto, no me voy a hacer problema y ojalá y que les vaya bien. Pero no es un apoyo de Dave Gibbons al proyecto en ningún caso. No, sí, la frase sí se ve así como que me piden una declaración, voy a tratar de ser bastante político, no hablar en contra del proyecto, pero tampoco les voy a dar mi apoyo incondicional. Sí, es una frase que se antoja como que estuvo de más siquiera incluirla, ¿no? Si hay que aplicar, si no tienes nada positivo que decir, mejor no digas nada. Pero pues creo que es entendible la postura de Gibbons, ¿no? Contrariamente a Alan Moore, es alguien que sigue dentro de la industria, entonces no puede dedicarse a quemar puentes y cortarse posibles fuentes de trabajo o futuro. Entonces se entiende que él haya tratado de no enemistarse con nadie. Pero sí esa frase, sí se siente como que, pues no sé por qué lo están haciendo, pero pues ojalá y vendan. Sí, realmente es parte de esta aspiración de DC de legitimizar el proyecto, el hecho de incluir esa frase de Gibbons y a la vez tener como parte del equipo creativo a Len Wein y a John Higgins creando esta historia del Corsario Carmesí. Y bueno, claro, estuvieron involucrados en el proyecto original, pero como podría haber estado cualquier otra persona. No, no vamos a desmerecer el trabajo que hicieron, pero realmente no es determinante en el resultado del trabajo. Y Len Wein hace esta historia de dos páginas por número, y además la miniserie de Ozymandias con Jay Lee. Sí, de Len Wein comentaba esta serie con un amigo, y él me decía que encontraba curioso que Len Wein se hubiera prestado a esto. Dice, porque estamos hablando de la misma persona que creó a Swamp Thing y después como editor trajo a Alan Moore para que mejorara su creación. Entonces es paradójico que lo veas ahora 20 años después, bueno, más 25 años después, viniendo a hacer una serie que se piensa no estar a la altura de una obra de Moore. Pero, y la otra cosa es, ¿hace cuánto que no leemos un cómic de Len Wein? ¿Qué tan oxidado está como escritor? Bueno, ha escrito algunas cosas para DC últimamente. Yo no la he leído, pero hizo esto, Legends of the DC. No eran Legends. Fue una especie de corolario de, creo que de Final Crisis, donde eran 10 números y contaba la historia del universo DC, algo por el estilo, que tenía varios dibujantes involucrados. Me parece que son una de las últimas cosas que escribió para DC, y esto fue hace menos de 2 años. Así que ha escrito algunas cosas, pero yo creo que no es un nombre que destaque por calidad. Yo creo que hay muchas historias que le agradan a mucha gente, sobre todo en la época de la Liga de la Justicia que él escribió, pero no es un nombre al que se destaque como autor de cómics de autor. Sí. Un buen soldado, tal vez. Sí, creo que a fin de cuentas las razones por las que la mayoría de la gente va a recordar a Len Wein es por cosas que hizo dentro de las editoriales y que son importantes por el significado que tienen después y no tanto por las historias en sí mismas, ¿no? Como podría ser la primera aparición de Wolverine en la serie de Hulk, la creación de Swamp Thing y el haber sido el escritor encargado de relanzar a los Hombres X a mediados de los 70, ¿no? Con el Giant Size X-Men. Pero realmente no es un autor que haya dado historias memorables al medio. Sí, bueno, y hay algunos comentarios que siguieron a esto, como por ejemplo Straczynski, que bueno, en mi columna traté de traducir un extracto de una declaración que publicó en Facebook, pero la verdad es que era tremendamente larga. Y básicamente refutaba punto por punto algunos de los argumentos que se hacen en contra de Watchmen. Y yo creo que en este punto, tanto DC como los artistas involucrados deberían simplemente hacer el proyecto y publicarlo. Y todo lo que sean esas críticas de los fans, sobre todo de cómo se vendieron, por qué están haciendo esto, obviarlas. Porque nada bueno va a salir de iniciar una guerra de declaraciones contra los fans o contra otros autores, en este sentido, empezar a discutir para justificarse, que bueno, yo lo hago porque en realidad esto no es criticable, como dicen ustedes, sino que esto lo ha hecho tal y tal y tal persona, y por lo tanto yo también lo puedo hacer. Nada constructivo va a salir de eso, y realmente es un poco cansador ver la cantidad de veneno que va de un lado a otro. Sí, a fin de cuentas estamos hablando de un proyecto que nació siendo una PC de relaciones públicas por donde quiera que se le vea. Y el tratar de confrontar a los fans o a los medios especializados no va a ser más que echarle más leña al fuego. Entonces creo que sí, lo más discreto sería no hacer caso a las declaraciones, no caer en provocaciones, sino no contestar de la forma en la que lo ha hecho Straczynski, que por otro lado es un autor que tiende a hacer esa clase de declaraciones y meterse en pleitos con otros creativos de manera gratuita y totalmente innecesaria. Tiende a ser un idiota. Básicamente, sí. Sí, a mí de inmediato esa declaración me recordó un... No recuerdo si lo comentamos en el podcast, pero fue un conflicto que tuvo con Stephen Walker y Mark Waid sobre unas estadísticas que publicó de las ventas de Amazing Spider-Man también en Facebook. Publicó una estadística donde mostraba que cuando él escribía Amazing Spider-Man estaba vendiendo alrededor de 100.000 copias. Y que actualmente la revista rondaba las 55.000 copias mensualmente. Entonces decía, esto cuando estaba yo, esto ahora. Y nada más, no hacía otro comentario más que just saying, que algo así como para que vean, algo por el estilo. Y obviamente eso desató una pequeña pelea ahí porque Stephen Walker se metió a comentar y lo que uno le cabe concluir o lo que puede extraer de eso y que debería darse cuenta la persona que lo publicó, aunque no hubiese sido su intención, cosa que me parece poco probable, es que uno está diciendo, miren, yo era capaz de vender esto y ustedes que están ahora, miren cómo tienen esta revista, o sea, no son capaces de vender la mitad de lo que vendía yo. Y obviamente que desató un debate ahí con otros escritores donde Marguay finalmente vino a darle una respuesta muy buena de que era había sido un acto, digamos, una idiotez que había hecho Straczynski, que no la debía haber hecho y le ponía como réplica el tema de que del poco éxito o el fracaso que fueron sus relanzamientos de Superman y Wonder Woman para DC. Sí, a fin de cuentas es una declaración bastante infantil, ¿no? Porque no es el mismo mercado que había cuando él estaba escribiendo Spider-Man. Y a fin de cuentas, esto va a sonar un insulto un poco más fuerte de lo que debiera. Pero yo leo las declaraciones de Straczynski y me pareciera estar leyendo declaraciones de Todd McFarlane. A ese nivel es su nivel de argumentación. Sí, no, realmente no. Es entretenido cuando lo mira afuera, pero cuando se empieza a involucrar se vuelve desagradable el tema. Así que creo que hay que dejarlo ahí y olvidarse un poco del tema. No sé si tiene algo más que agregar sobre Watchmen. Sí, no, bueno, nada más para acabar. Estaba pensando que si había una forma de que hubieran podido minimizar el problema de las explicaciones en el que se metieron. Porque a fin de cuentas, Alan Moore sí participó en algo que podrías considerar como una precuela de Watchmen, que no es tan conocido. No sé si tengas idea de qué estoy hablando. Me parece que está hablando del juego de rol o algo de unas tarjetas de Watchmen donde él hablaba de o daba la historia de varios personajes de la serie. Así es. Justamente cuando estaba saliendo la serie, uno de los acuerdos de licencias que tenía DC era con una empresa que se dedicaba a hacer juegos de rol. Y el escritor y el editor del libro fuente para este juego tuvieron colaboración con Alan Moore, quien se dedicó a ayudarlos a construir el mundo con antecedentes y demás. Entonces creo que hubiese sido más interesante que tomaran partes de eso y dárselas a estos autores a que lo adaptaran a cómics, si es lo que querían hacer, ¿no? Una precuela. Así podrían decir que es material que sería canon porque surgió a la mente de Alan Moore y tal vez hubiesen minimizado el impacto negativo que ha tenido esto ante la opinión de tanto de fans como de medios especializados. Sí, aunque tal vez como escritor no sería muy seductor el proyecto bajo esas condiciones en las que voy a quedar. Bueno, si es bueno es porque copia al amor y si es malo es porque echa a perder lo que él hizo. Pues sí, pero si tomando en cuenta que de todos modos lo que fueras a hacer te lo iban a criticar, creo que es una apuesta más segura tanto para la editorial como para los creativos poder promocionarlo como historias oficiales de la mente de Alan Moore. No sé, es solamente una idea que se me ocurrió pensando en que por donde quiera que lo ven, la única forma en que va a ganar el proyecto es económicamente hablando, porque no hay forma de que vaya a cambiar la opinión de los fans, de medios y demás, no importa si es bueno o malo. Es un proyecto que está condenado a ser un fracaso de crítica, aunque seguramente en ventas le irá muy bien. Dejemos a un lado entonces lo de Watchmen. Yo creo que da para comentar, así que si les interesa seguir ahondando en el tema o tal vez tengan alguna réplica a lo que nosotros hemos dicho, no tengan duda, por favor déjenos un comentario en el blog o también pueden escribirnos a nuestra nueva dirección ahora que somos comicverso.org. Tenemos también un correo para el podcast que es podcast@comicverso.org. Fácil, ¿cierto? Así que ahí nos pueden escribir, dejar cualquier tipo de duda, comentario, pueden mandar fruta o también insultarnos como quieran. Si nos insultan no les haremos caso, pero nos gustaría recibir su opinión. Stop. Temas que se han ventilado en la última semana son, bueno, hay dos temas importantes relacionados con los derechos de autor. Uno es la demanda de que perdió Gary Friedrich contra Marvel, y el otro es la disputa de Tony Moore y Robert Kirkman. Tú publicaste lo de Gary Friedrich, no sé si podrías hacer un pequeño resumen de la historia. Sí, bueno, Gary Friedrich es un autor que trabajó mayormente como freelance durante los 60s y 70s para varias editoriales, y su obra más conocida viene a ser Ghost Rider, por mucho, que es un personaje que se supone que él creó en 1968, antes de, que es 3 o 4 años antes de que se publicara el cómic de Ghost Rider en Marvel. Aparentemente él creó el personaje, pero no tenía nada hecho con él, y llegó a un acuerdo con la empresa que en aquel entonces se encargaba de manejar las licencias de publicación de Marvel, para que publicaran la historia de origen del personaje, y con ella adquirían los derechos del copyright del personaje para historias posteriores. Según lo que cuenta el autor, cuando firmó este contrato en 1971, el resultado fue la primera aparición de Ghost Rider en Marvel Spotlight número 5, y lo que él dice es que este número jamás fue registrado ante la oficina de copyright de los Estados Unidos, que por lo tanto se convierte solamente en una renta de los derechos, y que de acuerdo con las leyes vigentes, los derechos tendrían que haber regresado a su posesión en 2001. El autor tiene problemas económicos mayormente porque él sufrió de un fuerte alcoholismo durante años, lo cual lo dejó en una situación económica precaria y le impidió trabajar de manera constante, y básicamente él sobrevive de hacer presentaciones en convenciones y festivales de cómics donde vende autógrafos y material relacionado a Ghost Rider. El problema es que presentó su demanda y al parecer los cheques con los que le pagaban como autor freelance en aquella época incluían una leyenda legal en la parte de atrás, que sería el equivalente a tener un pequeño contrato de lo que se conoce como work for hire, ¿no? Trabajo contratado. Entonces, al firmar los cheques con esta leyenda, él estaba tácitamente aceptando el acuerdo de que al recibir ese pago estaba cediendo los derechos de su personaje, lo cual contrapondría contra su argumento de que la falta de registro le devolvería los derechos del personaje. En diciembre pasado, una juez federal votó en su contra afirmando eso, que si él había firmado un cheque con una leyenda legal en la que se condicionaba la entrega del dinero a que él cediera los derechos, él estaba aceptando el acuerdo y estaba renunciando a sus derechos como creador del personaje. La parte más reciente de esto fue que después de que él presentó su demanda, un par de años después Marvel contrademandó. Esta contrademanda obviamente dependía de este fallo. Una vez que este fallo en diciembre pasado, la contrademanda de Marvel entra en efecto. El resultado, sí, es que una corte federal... ¿Perdón? Iba a decir que solo por aclarar los años, la demanda de Gary Friedrich fue el 2007 y la contrademanda de Marvel fue el año 2010. Son dos acciones jurídicas distintas para que uno vaya manteniendo el hilo de la historia. Así es. La demanda de Friedrich fue rechazada y perdida en diciembre pasado. La contrademanda de Marvel fue la que se resolvió esta semana en contra de Friedrich. No ha habido una sentencia tal cual. Lo que se anunció esta semana fue un acuerdo que le está proponiendo Marvel a Friedrich a cambio de retirar todos los cargos legales y dejar de perseguir todo lo que implicaría la demanda por usurpación de derechos, uso indebido de propiedades y demás, a cambio de que el autor deje de promocionarse como el creador de Ghost Rider, sin importar que lo sea, que deje de vender material no licenciado oficialmente en convenciones, que como mencioné antes es su principal fuente de ingresos, si no es que la única, y que le pague $17,000 a la editorial por daños y perjuicios, lo cual sí me parece bastante excesivo. Sí, en definitiva $17,000 tal vez no sea una enorme cantidad de dinero, para mí sería una astronómica cantidad de dinero, y probablemente para Gary Friedrich también lo es, de acuerdo a las condiciones económicas en las que está actualmente, para niveles de lo del valor que tiene una marca como Ghost Rider actualmente, que tiene dos películas que son, tal vez no serán buenas, pero son estrenos importantes en Estados Unidos, con un actor como Nicolas Cage, es el vuelto del pan prácticamente para Marvel y los estudios involucrados. Entonces, realmente cuesta no leer esto como una cachetada que le da Marvel a Gary Friedrich y le dice, viste, perdiste, tienes que pagar esto y para que no lo hagan nunca más, y a ver si alguien más se anima con esto, porque nos van a tener que pagar a nosotros, en realidad no van a ganar dinero ustedes, sino que van a terminar debiéndonos plata. Y lo que obviamente para los creadores es un problema grande, porque no, cuando eres una multinacional como Disney, que puede contratar abogados y estar en una disputa legal por años, décadas, el tiempo que sea necesario, te desanima absolutamente como creador reclamar tus derechos cuando tú tienes unos ingresos limitados, donde Marvel representa el 35% de tu mercado laboral, y por lo tanto involucrarte en una batalla con el mayor actor del mercado que puede durar una década es prácticamente, si vives solamente de los cómics, quedarte sin trabajo y quedarte en la ruina prácticamente. Sí, bueno, aquí creo que es importante señalar, yo creo que eso tiene mucho que ver, uno, con el hecho de que las principales editoras de cómics son DC y Marvel, sean parte de conglomerados multimedia, ¿no? DC es propiedad de Warner y Marvel es propiedad de Disney. Y yo creo que aquí es, eso es clave, porque si lo piensas bien, ¿te imaginas las cuentas millonarias que entregan los abogados de Disney y Marvel en un caso de estos? Yo creo que es más lo que le está pagando Marvel a los abogados que la cantidad de dinero que le podrían pagar a estos creadores para resolver las disputas fuera de una corte. Sí, por supuesto. $17,000 en ese sentido es poquísimo, porque no debe cubrir ni siquiera las costas legales de Marvel. Sí, seguramente si llegara a un acuerdo con él, como han hecho con los creadores en el pasado, de darle un cargo como consultor creativo o alguna cosa por el estilo, y asignarle una mensualidad de dinero, le saldría mucho más barato que lo que le están pagando a los abogados por tratar de sacarle $17,000 a una persona que no los tiene. Entonces creo que esto es efecto precisamente de que los cómics estén en manos de corporaciones. Y por otro lado, creo que en este caso lo que están pensando como corporación es tratar de hacer un ejemplo con él. Porque lo comenté en el texto que publiqué en el blog hace unos días. Creo que el error de Friedrich fue el momento en el que decidió presentar su demanda, ¿no? Porque él alega que los derechos volvieron a ser suyos en el 2001, y sin embargo durante 6 años no hizo nada. En el momento que se anuncia que va a haber una película, es cuando decide demandar, y no demanda solamente a Marvel Comics, demanda a Columbia Pictures, a Hasbro y a algunas otras empresas que licenciaron productos de la película, intentando que todos ellos le pagaran dinero. Entonces me parece que eso provocó la molestia a nivel corporativo en Disney, y decidieron hacer un ejemplo con él, que ya tiene muchas implicaciones que podrían afectar a muchos otros artistas en los próximos años. Sí, definitivamente sí, y no sé qué tanto afectará, pero yo creo que cuando Disney compró Marvel, básicamente pensó que compraba una biblioteca de personajes sobre los cuales iba a tener dominio absoluto, que estaban produciendo mucho dinero en el cine, y se encontró con que efectivamente compró eso, pero también compró una serie de problemas. De partida hay varios personajes de la editorial que a los cuales no puede acceder para producir películas actualmente. Y también está el problema de una serie de disputas legales encabezadas por Friedrich y por otros autores, como el caso de Joe Simon y la propiedad del Captain America, que en caso de resolverse en favor de los autores, como lo ha hecho hasta cierto punto la demanda de la familia de Siegel respecto de Superman, puede significar que todos estos billones de dólares que gastó Disney en adquirir la propiedad de Marvel se traduzca en un mal negocio, en el cual en definitiva no adquirieron lo que andaban buscando y no van a obtener las ganancias que esperaban. Entonces, golpear de esta manera a Friedrich puede ser un fuerte desincentivo para otros autores que crearon personajes para la compañía que podrían inspirar películas, para ir a demandar y quitarle esta esta mina de oro a esta multinacional. Sí, es una presión muy fuerte. Por otro lado, yo creo que sí podrían ser, a fin de cuentas, legalmente van a tener la razón siempre, porque la propiedad de estos personajes es algo que no estaba contemplado en la época en la que fueron creados. El lenguaje legal no es claro. Y estos pequeños detalles como el cheque con la leyenda de que renuncias a tus derechos, o los acuerdos que firmaban los creativos al entrar a trabajar para las compañías y demás, le dan la ventaja en una corte a las editoriales siempre. Creo que lo más claro que... digo, aquí había que pensar entre qué es lo legalmente correcto y qué es lo moralmente correcto. Creo que lo que podrían hacer es intentar resolver las cosas fuera de corte a base de lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Crear un fideicomiso que permita que esos artistas que van a crear estas propiedades multimillonarias reciban una cantidad de dinero que les permita vivir el resto de sus días, sobre todo los creativos de edad, como el caso de Friedrich. Me viene a la memoria, por ejemplo, el caso de Stan Lee, que cuando aparecieron las películas de Sam Raimi de Spider-Man, Stan Lee también demandó que quería una parte de los ingresos. Y el asunto fue que se publicitó tanto el hecho en diferentes medios mainstream, que Marvel decidió no ir a la corte con él y dejar que se presentara como víctima, o sea, como villanos, para que no afectara el éxito de las películas. Y le dieron una cantidad fuertísima de dinero a Stan Lee y le permitieron que siguiera haciendo promoción oficial y demás, incluso convirtiendo nuevamente en parte del aparato mercadológico de la compañía. Entonces creo que podrían hacer algo similar, ¿no? ¿Por qué tratar de humillar a una persona que está en una mala situación económica y que está demandando que se le reconozca el trabajo que él hizo? ¿Por qué tratar de humillarlo y dejarlo en una condición aún peor, cuando sería mucho más fácil producir material legal y permitirle que vaya a eventos a promocionar la película como el creador del personaje, a cambio de recibir un dinero contratado con la empresa? Insisto, creo que aquí el problema es que estos casos los están poniendo en manos de los abogados de las corporaciones y que muchas veces la gente, la editorial, realmente no tiene forma de decidir en cómo se va a lidiar con el problema. Ojalá que le busquen una solución a esto, porque creo que el precedente que sienta es bastante desalentador para muchos otros creativos que pudieran pensar en recibir alguna compensación por el trabajo creado en décadas pasadas. Sí, básicamente pórtate bien o te quitamos el pan. Y está algo con lo que se ha hablado bastante en varios lados, el tema de que el fenómeno de las convenciones de cómics tal vez no sea muy frecuente para la mayoría de los países de Sudamérica, pero imagino que en el caso de España, Argentina y México es más común. Y existe la costumbre de tener un rincón que le llaman el callejón de los artistas, el Artist Alley, donde los artistas van y producen producen sketch o dibujos para los fans, que van, se anotan, pagan X cantidad de dinero y piden, qué sé yo, quiero un dibujo de Flash, quiero un dibujo de Batman, quiero una pose de tal y tal personaje. Entonces, esto, los dibujantes producen material con el copyright que no les pertenece y ganan dinero, porque ellos no les pagan a las editoriales un valor por usar a Batman. No dicen, por ejemplo, ya produje 15 dibujos de Batman y por lo tanto de estos, no sé, $2,000 que gané, tengo que pagarle a DC $50, que corresponde al valor del uso del personaje. Eso no ocurre actualmente, y si se asienta esta determinación de Friedrich, sobre todo el relativo a que tiene prohibición de vender material relacionado con Ghost Rider y ganar dinero, porque eso es lo que le está demandando Marvel en estos momentos, podría producirse el fenómeno de que los artistas ya no van a poder crear este tipo de productos, que en definitiva son un complemento importante para los ingresos de ellos. Los dibujantes ganan, no sé cuánto ganan, pero ganan una cantidad X por las páginas que dibujan, dependiendo de su popularidad, etcétera, y siempre tienen la posibilidad de complementar esos ingresos con la venta de las páginas originales y con la producción de comisiones, donde los fans van y les piden que hagan tal y cual cosa. Y si este mercado paralelo de ingresos para los artistas se cierra, va a producir un efecto fuerte dentro de la industria. Sí, este es otro detalle, porque pienso que que se convirtió en una vendetta el caso contra Friedrich, porque las editoriales generalmente no saben que es demasiado complejo la idea de tratar de conseguir licencias legales para que los artistas puedan hacer uso de los personajes para estos sketches, litografías y demás. Y mayormente las historias tienden a ignorarlo. En el caso de Marvel en particular, desde hace varios años, ellos lo que acostumbraban a hacer era que tenían un trato con los artistas. Cuando sabían que algún artista estaba haciendo gira de convenciones, producían pósters, litografías, tarjetas y demás de productos oficiales. Y se encargaban de venderlos ellos a través de las convenciones donde iban a estar esos artistas para que fuera este material oficial el que firmaran. Entonces, hasta cierto punto era el tener una relación de, ok, no te voy a dejar que vendas esto de manera ilegal, pero voy a colaborar contigo para que puedas venderlo de un modo que no estés afectando nuestros intereses legales, pero puedas tener ingresos extras. En el caso de Friedrich acostumbraba a pagarle comisiones a artistas para que le dibujaran pósters y diseños de camisetas con el personaje Ghost Rider, que era lo que él vendía en convenciones. Entonces, en este caso sí es un infringimiento porque está no solo está utilizando al personaje sin permiso, sino que está lucrando con él. El problema es que, como todas las decisiones de eso lo están tomando a nivel corporativo, se pierde ese nivel de colaboración que puede haber entre el editorial y el artista. Y el problema es que ahora lo que más encuentras, pensito especial, es gente que le está aconsejando a los artistas que lleven una cuenta de cuántos sketches vendieron, de qué los hicieron, en cuánto los vendieron y demás, porque no saben en qué momento les pueden hacer una auditoría, sobre todo lo que hicieron en convenciones, para tratar de llevarlos a una corte. Entonces creo que sí, más allá de las repercusiones legales del caso, el impacto que esto va a tener en la comunidad artística, en el medio, va a ser bastante fuerte y se va a dejar ver por años. Sí, a mí, bueno, relacionado con esto, me llamó la atención suelo visitar bastante últimamente el blog de Ty Templeton y sacó un sketch, una caricatura donde pone a un fan reclamando por los distintos argumentos por los cuales Marvel embarró a Gary Friedrich. Y él expone argumentos por los cuales, bueno, Marvel no es mala, sino que Marvel está haciendo tal vez lo que le corresponde nomás. Por ejemplo, que Marvel no demandó a Gary Friedrich, sino que Gary Friedrich a Marvel, lo que no es cierto, hay una contrademanda, hay dos demandas. Que habría alguna... Aquí yo no estoy muy informado, pero que habría alguna recolección distinta de los acontecimientos, que según Roy Thomas y Mike Klug no están muy de acuerdo con que Gary Friedrich sea el autor o absoluto del personaje. No sé si eso se refiere a que no lo sea o a que no lo sea totalmente, que haya alguna contribución de uno o de ambos al respecto. También da el argumento de que Gary Friedrich fue el que hizo que Ghost Rider fuera popular y Templeton dice no fue Gary Friedrich, en realidad el personaje no fue popular cuando fue creado, sino que hasta los 90 no se hizo popular. Y gracias al trabajo de otra gente como Javier Saltares, Mark Teixeira, Teixeira y los hermanos Kubert, y etcétera, da un punto por punto donde defiende el punto de vista de Marvel y también acusa que tal vez parte de la reacción de los fans sea una resaca del enojo por el tema de Watchmen, y la verdad me llama la atención que, si bien entiendo los argumentos que da respecto de Watchmen, me llama la atención los argumentos que da en este caso, porque me parece que es un caso en el cual la mayoría de los artistas debieran estar más cerca de cómo ve el tema Mike Klug. Más allá de que tenga o no tenga razón, que haya renunciado o no a los derechos, está el tema de que como autores tienen muy pocas posibilidades de negociar en igualdad de término con las editoriales, o prácticamente ninguna. De hecho, esa es una de las grandes razones por las cuales cuesta mucho ver que se creen personajes nuevos en los cómics de hoy. A los guionistas y dibujantes simplemente no les conviene porque tienen que renunciar inmediatamente a estas creaciones. Así que está toda esta cultura que existía, sobre todo en la década de los 70, 60 y para atrás, de imponerse por la fuerza en ese sentido a los autores. Y muchas veces, en esa época, no era posible ver que tal vez dentro de 30, 40 años estos personajes iban a producir millones y millones de dólares. Por lo tanto, claro, se le juzga y dice, bueno, Gary Friedrich en el año 70 era un tipo adulto y por lo tanto, si no quería ceder la propiedad del personaje, no debería haber aceptado los cheques. Pero bueno, ¿y qué hace Gary Friedrich si ese cheque es su única fuente de ingresos? ¿No lo cobra ese, no come ese mes como si fuera una elección y se queda con los derechos del personaje? Realmente hubo una imposición o existe actualmente esa imposición de esta fuerte dominancia económica de la editorial y de la desigualdad con la cual negocian con los creadores que se traducen estas demandas mucho tiempo después. Así que por lo menos para mí no sé, me llama la atención que no nos muestre al menos un grado de simpatía con la postura de Mike Plug y sea tan corporativo en este sentido, aunque por supuesto Ty Templeton acaba de ser contratado para trabajar en el nuevo cómic de la actual Spider-Man que se va a lanzar a propósito de la película que es para todas las edades el cómic. Sí, bueno, creo que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Existe la diferencia entre lo legalmente correcto y lo moralmente correcto. Mal que bien y con las cosas de la época, y Marvel en su momento adquirió los derechos del personaje. Y del mismo modo, tal vez ellos tampoco tenían idea de que al haberle pagado el cheque por hacer el número y ceder los derechos, esa propiedad les iba a dejar millones de dólares. El problema es que legalmente es propiedad suya y legalmente tienen todo el derecho de defenderla y no permitir que nadie más lo use. Moralmente deberían estar obligados a tener al menos la decencia de resarcir un poco lo que han ganado hacia la gente que fue responsable por crearlos, ¿no? Pero es un tema delicado. En cuanto a la simpatía por el caso de Friedrich, pues creo que la industria está bastante bien al respecto, ¿no? Por ahí me parece que fue Steve Niles quien montó una página para recibir donaciones y tratar de ayudarlo a que se sostenga. Fidesz ya anunció que va a apelar la decisión. Tiene de aquí al 5 o 6 de mayo para aceptar la propuesta que le hizo Marvel, pagar los 17 mil dólares y olvidarse del asunto. Pero al parecer él pretende perseguir legalmente las acciones, va a presentar una apelación y tratar de aguantarlo. Entonces la página de donaciones es para que él se pueda mantener durante este tiempo y muchos otros artistas han donado dibujos y lo están poniendo en subastas en eBay. Yo por ahí en los últimos días he visto dibujos de Art Adams y, no, perdón, de Neil Adams y de su hijo, de Mike Mignola y de varios otros artistas que están donando material para subastarlo y ayudar a apoyar económicamente a Friedrich. También en el texto que escribí mencioné que un fan publicó una carta abierta para pedirle a Nicolas Cage que ayude a suavizar el problema de relaciones públicas en que se metió la editorial respecto al personaje, y pidiéndole que apoye económicamente a Friedrich pagando los 17 mil dólares que pide Marvel para que no se metan más problemas económicos el creador del personaje. Bueno, ahí hay un problemita en el tema lenguaje legal. O sea, Friedrich paga los. No es una multa lo que tiene Friedrich, es una oferta de un acuerdo comercial. Si Friedrich paga esos 17 mil dólares, está renunciando a su aspiración de recuperar los derechos del personaje. Por lo tanto, Friedrich lo que ya anunció es que va a apelar, y si apela, no va a pagar ese dinero. Puede que termine pagando más, menos, etcétera, que gane o que pierda. Pero esos 17 mil dólares, si él va a apelar, de momento no existen. Sí, porque de hecho el acuerdo no nada más es el dinero, sería pagar los 17 mil dólares, comprometerse a no volver a promocionarse como el creador de Ghost Rider y dejar de vender material no licenciado en eventos públicos. Entonces, sí, el aceptar el acuerdo y pagar esa cantidad de dinero sería el aceptar legalmente que él estaba en un error con su demanda y renunciar absolutamente a cualquier posible reclamo sobre el personaje. Entonces, creo que su decisión de apelarlo se entiende. Ahora habrá que ver si le da realmente para tener un caso legal y poder seguir adelante con el proceso. Sí, no, ahí habría que consultarlo con algún abogado de derechos de autor norteamericano, pero seguramente si lo están representando bajo las condiciones económicas en las que está, probablemente lo haga un abogado que no le está cobrando y que entiende que va a ganar dinero en el caso de que Friedrich gane. Sí, de otro modo no se entendería que se aferre la idea. esperemos que esto se resuelva. Yo soy de idea de que lo que Marvel debiera hacer es tratar de resolverlo fuera de la corte y darle algún apoyo económico a Friedrich y quitarse el problema de relaciones públicas en el que se metió. El problema es que como esto está en manos de los abogados corporativos, se ve difícil que esto ocurra. Sí, lamentablemente es así. Y lamentablemente es un caso que así le afectan los autores, sobre todo ahora que estamos en una época en la cual las adaptaciones de cómics son pan de cada día. Última noticia interesante que nos queda respecto de esto es lo de Tony Moore y Robert Kirkman, que a mí también me llamó la atención. Algo que yo esperaba que ocurriera hace bastante tiempo, en realidad, desde que se anunció lo de Walking Dead, era la demanda de Tony Moore por los derechos de Walking Dead, que es un cuento viejo. Yo la verdad una vez lo leí, ya no lo recuerdo bien, respecto del momento en que Tony Moore cedió los derechos a Robert Kirkman. Estuve tratando de investigar un poco en la semana y lo que pude encontrar fue que en la publicación original de la revista, Tony Moore no figura como co-creador de la serie. Figura simplemente como dibujante encargado de los dibujos, de los tonos de grises, no me acuerdo qué más, pero solo del arte artística de la revista, y el creador exclusivo de la serie es Robert Kirkman. De acuerdo a lo que alega Tony Moore en su demanda, él no está reclamando, como en el caso de Friedrich, el copyright de The Walking Dead. Está reclamando, en el fondo, que Robert Kirkman no le está pagando el dinero que acordó pagarle a cambio de que él le cediera los derechos de la serie. Y esa es la demanda, en este caso, de Tony Moore. Tony Moore dice, Robert Kirkman me engañó, me dijo que la única forma de negociar una adaptación de Walking Dead al cine y de otros personajes que teníamos era que se negociara con un creador exclusivo, y él me ofreció una serie de beneficios económicos a cambio de que yo le cediera mi parte de propiedad de los personajes, y como en el momento parecía una buena idea, lo hice. Y ahora, si se no parece malo el acuerdo económico, se le ofrece una serie de dinero, de ganancias netas de lo que produzcan estas propiedades, y lo que reclama Tony Moore es que Robert Kirkman no le está pagando ese dinero, o no se lo está pagando las cantidades que corresponden, y que Kirkman además le ha negado el acceso a los libros de contabilidad de su empresa para determinar cuáles son los ingresos que tiene efectivamente producto de Walking Dead y cuánto es lo que debería efectivamente pagarle a él por la serie. Sí, es ese caso es un poco más complicado, porque aquí ya no estamos hablando de empresas, no estamos hablando de dos creadores, y aparte que los dos eran amigos desde hacía muchos años. De la infancia. Los dos llegaron juntos a la industria, los dos llegaron haciendo cómics independientes, y pues ahora esto, no sé, habría que conocer los dos de la historia, pero por lo que ha salido hasta ahora, el que queda muy mal para es Robert Kirkman, que sí parece haber estafado a su antiguo amigo, ¿no? Sí, y por ahí se han leído algunos. Me llama la atención algo que publicó Bleeding Cool del Twitter de Rick Remender, que se involucró en una pelea con Cory Walker. Ahora, todos estos nombres les deben sonar a chino a la mayoría, pero cuando se lanzó Walking Dead, que fue por allá por el año 2003, Robert Kirkman lanzó dos series. Una es Walking Dead junto a Tony Moore, la otra es Invincible junto a Cory Walker, que fue el creador de la serie. Y eran amigos comunes con Rick Remender. Rick Remender actualmente escribe Uncanny X-Force, está escribiendo también la serie de Venom, y es un autor que ha pasado por varias editoriales independientes, entre ellas Image y Dark Horse. cuando estaba en Image, creó una serie que se llama Fear Agent, donde el co-creador o co-creadores de la serie son Cory Walker y Tony Moore. Cory Walker originalmente estaba encargado de dibujar el segundo arco argumental de esa serie, si mal no recuerdo, pero en definitiva Cory Walker hizo algunos diseños de personajes y nunca llegó a dibujar la serie. Tony Moore se encargó de del primer arco argumental y después llegó un dibujante que es Jerome Opeña, que es el dibujante actual de Uncanny X-Force. Y Cory Walker también creó otra serie junto a Rick Remender, que fue Strange Girl, que ocurrió algo similar. Cory Walker hizo diseño de personaje y no llegó a dibujar nunca la serie, que terminó en manos de, me parece que de Dustin Nguyen. Y Cory Walker, Rick Remender empezó a reclamar de los autores que embarraban a otros autores, etcétera, y en una clara alusión a lo que era lo de Robert Kirkman, Cory Walker le da una réplica y bueno, ¿qué porcentaje de propiedad tengo yo de Strange Girl? Y ahí se explicaba que lo que ocurrió fue que Cory Walker, de acuerdo a lo que cuenta Rick Remender, fue y le dijo a Remender que le cedía sus derechos de creación del personaje. Porque no iba a poder completar la serie. Y que ahí se le encargaron a Dustin Nguyen. Y Cory Walker le reclama que él fue en el fondo el co-creador de la serie a pesar de que nunca llegó a dibujarla. Y me parece que aquí se va a abrir una herida más seria porque es una disputa que afecta de lleno a una editorial como Image con gente que trabaja o ha trabajado en la empresa con anterioridad. Sí, en este caso del pleito entre Remender y Walker, los argumentos de Walker me parecen un poquito delgados, ¿eh? No, no veo cómo pueda sostenerlos realmente. O sea, si realmente nunca llegó a dibujar un número de la serie, en realidad lo que hizo fueron diseños de personajes, lo que podemos asumir como una colaboración y no tanto como co-creación del mismo, ¿no? Pero sí, creo que esto se va a prestar a discusión durante mucho tiempo y a diferentes niveles. No, no sé, me hace pensar un poquito en cuando empezaron los primeros cómics de autor realmente, que fue a mediados, finales de los 80s, con editoriales como Cómico, por ejemplo. Tenían un acuerdo bastante diferente en cuestión a quién era dueño de qué. No, no sé si tengas alguna idea de cómo estaban los derechos legales, por ejemplo, de Miracle Man cuando lo empezó a publicar Cómico. No, la verdad es que no. El acuerdo que tenían, el personaje originalmente fue creado por Mick Anglo en los 50, publicado en la Gran Bretaña. Cuando Alan Moore lo reboteó a principios de los 80 para la revista Warrior, esta revista, todo el material que publicaba lo dejaba en manos de los creadores. Entonces se supone que lo que hicieron fue crear un registro diferente para la versión de Miracle Man que, bueno, que en Gran Bretaña se llama Marvel Man, que creó Alan Moore. Lo que hacían los autores británicos que trabajan en estas antologías y revistas era que para ellos las creaciones eran 50-50, 50% del escritor y 50% del dibujante. Cuando llega el personaje a América y van con Cómico, para que Cómico pueda publicar el cómic tienen que tener un interés en la publicación de la serie. Entonces el acuerdo que se llega es que Cómico poseía el 50% y el otro 50% está dividido a partes iguales entre Alan Moore y quien quiera que fuera el dibujante de turno en la serie. Cuando el dibujante abandonaba la serie, firmaba una cesión de derechos dándole su parte de la serie al creador que lo reemplazaba. Esto fue lo que llevó a la disputa legal con Todd McFarlane, porque cuando McFarlane compró los remanentes de Cómico, él pensaba que estaba comprando las propiedades completas. Cuando los últimos autores de Miracle Man fueron Neil Gaiman y Mark Buckingham. Al desaparecer Cómico, se supone que todo el interés económico que poseía la editorial desaparece. Por tanto, Miracle Man no estaba incluido en lo que compró McFarlane y la propiedad es 50% de Neil Gaiman y 50% de Mark Buckingham. Entonces, no, no sé, a lo que me refiero es a que tal vez ese sería un esquema que convendría que algunos de estos autores de series independientes pensaran como un posible modelo a seguir, ¿no? O sea, si estás en una serie pero no piensas seguir en ella, ¿por qué no cederle tu interés en ella a tu reemplazante? Que sea la gente que está trabajando en él quien tenga los derechos de decidir sobre qué se hace o no se hace con el material, ¿no? Me parece que sería la forma ideal, ¿no? Que quien esté trabajando en la serie sea el que tenga control sobre la misma. Sí, pero también creo que sería una especie de pesadilla legal a la hora de adaptar cualquier serie de esas características al cine, que en definitiva es lo que está produciendo dinero para los involucrados actualmente. Sí, ese es otro problema a la hora de pensar en licencias. O tal vez no cederla completamente, ¿no? Conservar un porcentaje y ceder la mayor parte del mismo. En ese caso, por ejemplo, en el caso de Walking Dead, Kirkman seguiría siendo el dueño del 50% sin importar quién fuera su artista. Sí. Bueno, pero independientemente de eso, da un poco de morbo el tema, porque si uno tiene acceso a los cómics originales de Walking Dead, una de las características que tenían los libros de Kirkman cuando los lanzó las revistas de Kirkman es que tenían una sección de correos del lector que era demencial para los estándares actuales, de 3, 4 hasta 5 planas, lo que realmente pasa a ser un poco ridículo. Y le da la posibilidad a él de explayarse sobre los orígenes de la serie, los orígenes de su afición por las películas de zombies en este caso. Y ahí va contando cosas, yo no me acuerdo con precisión en estos momentos, porque es algo que leí hace mucho tiempo, pero contaba cosas como que con Tony Moore veían películas de zombies juntos, que siempre le gustaron las películas de zombies, que crearon la serie en conjunto, y a pesar de que tú no lo veías en los créditos de la revista, si tú lees lo que escribió Robert Kirkman en esos correos de lectores, no te queda otra cosa de concluir que Tony Moore es co-creador de la serie. Y realmente da pena ver que un amigo de tantos años y co-creador de la revista que te está básicamente está financiando tu empresa actualmente, bueno, no recibe la compensación económica que corresponde, de acuerdo a lo que dice Tony Moore. También es algo que podría no ser tan así. Así que realmente es una pena ese tipo de disputas legales, y a la vez yo creo que va a abrir el problema de determinar qué tipo de contratos, como tú lo especificabas, lo de cómico como un ejemplo, pero qué tipo de contratos van a establecer los autores a la hora de negociar los derechos de una propiedad nueva. Porque lo que dice Robert Kirkman de haber comprado la parte de Tony Moore a cambio de ingresos futuros, es razonable si uno piensa que tal vez, no sé, por tomar un proyecto actual como podría ser, por ejemplo, Who's Jake Ellis. Tenemos al creador, qué sé yo, Nathan Edmondson y el dibujante, y podría darse tal vez que dos estudios quisieran adaptar ese cómic como película, y que un estudio convence a Nathan Edmondson bajo ciertos términos, y que otro estudio quiere convencer al dibujante, a Tonsi Sonjich, bajo otros términos distintos. Entonces, claro, es razonable que exista una sola persona que negocie, y estas disputas de dinero quizás van a producir una serie de problemas en la producción de cómics a futuro. En realidad es bastante difícil predecir cuáles van a ser los efectos, pero sin duda que va a afectar la forma en la que se negocian esos contratos a futuro. Sí, digo, lo que sorprende es que en este caso se dio entre dos amigos, porque hasta donde yo tengo entendido, la mayoría de las series de autor, y la propiedad es de ese modo, es 50% el escritor, 50% el dibujante. Un ejemplo reciente que se me viene a la mente es Warren Ellis. Todos los cómics de Warren Ellis que son propiedad suya, él posee el 50% de la propiedad, y la otra mitad es del dibujante. Y que se puede trabajar con esto para vender licencias para adaptaciones y demás. Ahí está el caso de Red. Red le reportó la mitad de las regalías y derechos a Ellis, y la otra mitad a Corey Hamner, que es el dibujante de la serie. Y de hecho, cuando se planteó la idea de hacer nuevas historias, él les dijo que él realmente no tenía nada más que escribir, pidió su bendición para que el mismo Hamner escribiera una precuela de la serie. Entonces, creo que ahí este es un caso particular. Digo, que se haya dado entre dos amigos es lo que hace que sea aún más extraño, pero entonces me parece que ese es el estándar con series de autor, que el 50% pertenece al escritor y el 50% al dibujante, excepto en aquellos casos donde alguno de los dos tiene una idea completa y se consigue un colaborador cuando el material intelectual en sí ya fue creado. último que nos queda comentar como ya material relevante vendría a ser los cambios creativos que ha venido anunciando DC en el último tiempo, que realmente han sido muchos ridículamente espaciados por parte de la editorial, que se ha encargado de prácticamente de repartirlo a lo largo de la semana como que fuera una buena noticia que constantemente estamos revisando quién escribe y quién dibuja lo que acabamos de lanzar hace 6 meses. Así que se dieron una serie de anuncios, yo traté de seguirle el paso, pero la verdad es que fueron demasiados y poco relevantes. Me habría gustado que se anunciaran en forma más continua. Y bueno, partimos con los cambios de dibujante que se anunciaron hace poco, que eso no lo pudimos ver en el blog, pero vino con el anuncio de que Steve Pugh volvía a dibujar Animal Man. Y lo chistoso del tema es que no solo anuncian, hacen 4 anuncios distintos, y no solo anuncian que Steve Pugh vuelva a dibujar Animal Man, sino que Travel Foreman, que dibujaba Animal Man, va a dibujar Birds of Prey, y que Jesús Saiz, que dibujaba Birds of Prey, se va a ir a dibujar Resurrection Man, me parece. Sí. Y que el dibujante de Resurrection Man, que era Fernando Dañino, va a ir a dibujar Suicide Squad. Y Suicide Squad, lamentablemente ahí el que se quedó sin silla fue Federico Dalocchio, que lamentablemente tuve la oportunidad de contactarlo vía correo electrónico para preguntarle si le asignarían alguna otra serie, y aparentemente por el momento se quedó sin trabajo. Así que no les bastó con anunciar un cambio, sino que movieron a los artistas uno a otra y a otra serie, y la verdad es que no se entiende muy bien por qué. Sí, en el caso de Dalocchio, me imagino que tiene que ver con que está teniendo problemas para cumplir con sus deadlines, ¿no? Me parece que había un dibujante para el número 6, otro para el número 7, y después él regresaba para el 8. Entonces me lleva a pensar que se estaba retrasando y es la razón por la que deciden sacrificarlo. De lo de Travel Foreman abandonando Animal Man, al parecer es porque él tiene problemas personales. Me parece que perdió algún familiar recientemente y... Se murió su mamá, según lo que él cuenta en una pequeña declaración que apareció en Comic Book Resources. Fue básicamente que en el momento en que tomó Animal Man, él no tenía otras ofertas. Era Animal Man o nada. Y él no tenía muchas ganas de dibujarlo, no porque no le interesara el personaje, sino porque emocionalmente no se sentía con ganas de encargarse de una serie oscura. Y que ahora que ya ha pasado el tiempo y que se ha firmado como dibujante, y DC le ofreció la posibilidad probablemente de cambiarse a algo más light, decidió tomar esa opción y dejar la serie, no porque no le guste, sino porque lo afecta emocionalmente debido a esta pérdida familiar y prefiere dedicarse a una serie más liviana. Sí, ahí eso se entiende, ¿no? Como decisión personal, tomando en cuenta que Animal Man lidia mucho con la idea de la muerte y el más allá, creo que sí es una decisión que es perfectamente comprensible. Lo que no entiendo es que hagan tantos movederos para comer en otra parte. ¿Por qué no lo pusieron él como el reemplazante de Dalocchio en Suicide Squad en lugar de correr gente a lo largo de todas las series? Es algo que sí cuesta un poquito de trabajo entender, ¿no? No estoy seguro de quiénes sean los editores en estas series. Si es uno mismo, pues qué dolor de cabeza haberse puesto a reestructurar su plan editorial. Y si es más de un editor, debe ser una pesadilla de logística el preparar tanto cambio de equipos creativos. Es creo que otro ejemplo de que a nivel editorial las cosas no andan muy bien en DC. Sí, sobre todo porque lo publican como... ¡Oh, miren lo que hicimos! ¡Qué buena idea! ¿Qué se nos ocurrió? Y uno dice, pero... Ok, lo hicieron, pero ¿vale la pena anunciar esto como algo bueno? ¿Como algo que nos tendría que entusiasmar como lectores que de buena a primera no estén cambiando los equipos creativos porque sí? En fin, más allá de eso, es bueno ver a Steve Pugh dibujando Animal Man. Creo que es un muy buen dibujante, no es necesario que lo diga yo, están ahí los dibujos para que los vean, así que si no lo conocen, métanse a Google, revisen imágenes de Steve Pugh y trabajos que ha hecho recientemente como Chartman y Hotwire, y van a conocer un poco al dibujante, este dibujante que ya había trabajado con el personaje en la década de los 90, cuando Animal Man era parte de la línea de Vértigo y el escritor era Jamie Delano, o como se pronuncia el apellido de, de Jamie Delano. Así que eso es bueno, pero es curioso, por decirlo menos, el tema de los cambios de dibujantes de una revista a la otra, y prácticamente como salió en varios lados de jugar a las sillas musicales. Sí, lo otro que se me ocurre es que precisamente pensando en esto, las sillas musicales, que hayan hecho todo este movedero tratando de ocultar que se iban a deshacer de uno de sus artistas regulares, ¿no? Porque realmente nadie anunciaba que The Loki estaba fuera. Es hasta que empieza a ver todos los que dicen, ok, ya todos los reacomodaron, ¿dónde quedó The Loki? ¿Dónde quedó The Loki? Entonces, es lo único que se me ocurre, que su idea de anunciarlo así fue tratar de crear confusión y que nadie se dé cuenta de que habían dejado sin trabajo a un dibujante. Porque no se entiende de qué otra manera se les ocurrió hacer el anuncio de esa manera. Sí. Bueno, pero... A ver, ¿qué te parece? Nos vamos a tomar un segundo para revisar los editores y retomamos nuestro programa con la información para dársela a nuestros auditores. Ok. Gracias a la magia de la edición, ya estamos de vuelta y pudimos revisar la información. Como saben, Google es una herramienta poderosa. Y nos encontramos con una sorpresa, que Animal Man, editada por Jay Cavalieri, Suicide Squad, editada por Pat McCallum, Resurrection Man tiene tres editores en sus últimos créditos, que son nada menos que Eddie Berganza, Rex Odom, que en realidad ya dejó la compañía, y Brian Cunningham. Y la editora de Birds of Prey es Bobby Chase, que me parece que trabaja ahí con Mike Marz en el tema de las revistas relacionadas con el universo de Batman. Así que nada menos que, iba a decir cuatro, pero en realidad son... seis editores que tuvieron que coordinarse probablemente en conferencia para ver quién le pasaba el dibujante a quién. No, sí, te cambio a Jesús 6 por Travel Foreman. No me interesa Travel Foreman, pero te lo puedo cambiar por Steve Pugh. En definitiva, no sé cómo se habrá dado, pero es realmente muy, muy llamativo. Sí, es... Digo, si hubiera sido un solo editor, lo podrías entender y hubiera sido de todos modos algo complejo de resolver. Ya cuando estás hablando de tanta gente involucrada para tomar estas decisiones, como que a veces se entiende por qué los cómics no parecen tener dirección, ¿no? ¿Habrán hecho recortes de cartón con las fotos de los dibujantes y se lo habrán repartido? Y como, adivino quién tiene, o te cambio este por este otro. ¿Tendrán así figuritas como los coleccionistas de figuras de Deadpool para ver quién dibuja cada serie? No, mira, creo que en este caso sería más lógico pensar que McCallum les dijo, oigan, ¿saben qué? Me quiero deshacer de Federico Dalloquio. Entonces les propongo que hagamos algo para que la gente no se dé cuenta de que despedimos a uno de nuestros dibujantes que anunciamos como los creativos detrás de los nuevos 52. Llenaron de papelitos una esfera de cristal. Y fue, okay, el nuevo dibujante de Suicide Squad. Que ruede, nadie sabe dónde va a parar. Y ya al final, cuando se dieron cuenta de qué serie se iba a quedar sin dibujantes, con qué era Animal Man, dijeron, okay, ¿a quién traemos a que dibuje Animal Man? Y decidieron traer a que conociera al personaje y a trabajar antes con él, y fue cuando fueron detrás de Stipio. Creo que es la forma más lógica en lo que lo pueden haber hecho, porque si no tiene sentido esa cantidad de movimientos extraños que requerían tanta coordinación. Sí, pero esto en realidad es que hay un ambiente agradable, juvenil dentro de DC Comics, donde todas estas decisiones se toman en realidad para la chacota, como decimos por aquí. Sí, bueno, y dentro de la lista de editores, pues la mayoría son editores con bastante experiencia en la industria. Cavalieri tiene unos 20 años en la industria, Bobby Chase tiene aún más, Eddie Berganza, yo recuerdo el editor de varios títulos de DC desde los 90s, y McCallum me parece que también. Entonces no estamos hablando de editores nuevos que no sepan su trabajo, es gente con muchos años de experiencia en la industria. Entonces sí llama la atención que hagan esta clase de movimientos rebuscados y extraños en sus equipos creativos. Confirmó cuáles van a ser los equipos creativos de estas tres series que van a estar bajo las benditas manos de Rob Liefeld, que serían Grifter, Hawkman y se me olvida una, Savage Hawkman. Savage Hawkman Yo estoy realmente contento con Such Hawkman, me parece una gran decisión editorial porque, como lo he contado varias veces, es un personaje que detesto. Entonces, estaba en manos de Tony Daniel, que me parece un pésimo escritor y un dibujante. Se me olvida el nombre, ¿cómo se llama? Este tipo que le gusta poner harta. Es como una mala copia de Tom Mandrake. Ubico de quién hablas, pero no tengo idea cómo se llame. Bueno, no puedo recordar ahora el nombre, pero era el dibujante de Hawkman. Y dijo, ¿cómo podemos hacer que Esteban no se acerque a esta revista? Se la vamos a pasar a Rob Liefeld. Así que no sé cómo estar más contento. Sí, bueno, a mí realmente ya los años de DC muchas veces me dan más risa que otra cosa, porque yo sí estoy prácticamente, si menos de 52, yo te digo, ¿los nuevos qué? ¿Que no publican 6 o 7 cómics nada más? Puede ser que sean 6 o 7 cómics. El escritor de Savage Homeland va a ser Mark Poulton. Mucho gusto. Ah, trabaja en Evangeline de Marvel Image Comics, que esta creación de, ¿cómo se llama? La Awesome Comics de ahí lanzó a Evangeline Rob Liefeld. Awesome o Extreme, no sé, ya perdí también la cuenta del nombre de su compañía. Bueno, sale por Extreme Studios, pero él tuvo su editorial que fue Awesome Comics y tuvo otra editorial más cuando trabajaba con Alan Moore. En fin. Tenemos también a Hawkman, que será la va a dibujar Joe Bennett, que es algo que DC ya había anunciado. Tenemos el caso de Grifter. Grifter va a ser coescrita por Frank Thierry. No voy a decir ningún sarcasmo de Frank Thierry porque he escuchado que hay gente que dice que escribe bien. Yo la verdad nunca he leído un cómic de Frank Thierry. Así que no me puedo pronunciar al respecto. Yo leí algunas cosas suyas en Iron Man, bastante entretenido, y en Punisher también, pero no es alguien a quien ver su nombre me pueda llevar a seguir un cómic. Entonces no, digo, tomando en cuenta que va a estar Rob Liefeld involucrado, no espero grandes cosas de esta serie, lo cual es un poco molesto porque este es un personaje que me agradaba en su encarnación de Wildstorm. Creo que no le dieron la oportunidad de tener una serie decente en este relanzamiento, pero pues en fin, ya lo consideramos como una más de las bajas de esta iniciativa. Sí, y Deathstroke que va a ser el título con mejor aspectado de todo esto, porque va a cambiar a Kyle Higgins, que algo había mostrado de aptitud para escribir, que al parecer también es amigo de Scott Snyder, y va a perder a este escritor en crecimiento, y va a recibir a Rob Liefeld, que además lo va a dibujar, y se encargó de inmediato de rediseñar al personaje y hacer que toda esta especie de armadura media robótica que tenía como exoesqueleto con el relanzamiento y esta super mega espada volvió a cambiar, por supuesto que tiene las mega armas que son marcas registradas de Rob Liefeld, Deathstroke, así que se va a parecer más a su copia en Marvel, que es Deadpool. Incluso ya le puso una X en el cinturón. Sí, es cierto, se puso una X en el cinturón, lo que es notable. Así que, bueno, me imagino que los seguidores de esta serie deben estar realmente felices. Bueno, yo creo que es posible que los seguidores de esta serie estén realmente felices, porque hay gente, yo no lo entiendo, pero hay gente que le gusta Hawk and Dove, que de hecho estaba felices de que Rob Liefeld iba a escribir y dibujar la serie. No conozco a nadie, no conozco a nadie en persona. Yo tampoco. No me lo he topado ni siquiera por chat o nada, pero me tocó hace un tiempo y lamentablemente perdí la dirección. Pero dejé un comentario pesado en una revista donde un tipo estaba haciendo un comentario de las 52 revistas de DC, que él se las había comprado todas y que le habían parecido que todas eran muy buenas. Y yo digo, ah, ya puede ser, qué sé yo, que las mediocres le parezcan más o menos y las buenas las esté disfrutando mucho. Entonces dice, me encantó Animal Man, y sobre la misma dice, me parece que Hawk and Dove ha sido excelente, Rob Liefeld le está entregando un gran dibujo. Y yo paré, en ese momento, lo prometo, en ese momento paré de leer ese artículo, me fui a la sección de comentarios y dije, le puse, en inglés, empecé a leer tu artículo, pero vi que pusiste que Rob Liefeld era un gran dibujante y que Hawk and Dove era una buena serie, y en ese momento perdí todo respeto hacia tu persona. Así que ahí me fui, y sí, puede ser que esto le resulte ofensivo, sobre todo a ustedes, escuchas de que son fanáticos de Rob Liefeld, pero la verdad es que creo que dentro del pequeño universo que nos escucha, espera, la espera, gente espera, que escucha a Rob Liefeld no pesca este podcast. Espera, es que no tienes ni por qué disculparte. A mí cuando me dice, me gusta el dibujo de Rob Liefeld, yo vuelto y le digo, ¿qué? ¿Tienes 13 años? ¿Cómo te puede gustar un arte que no es ni dinámico, ni atractivo, ni anatómicamente correcto, ni atractivo a la vista? Es uno de los peores artistas trabajando en el medio, y me parece increíble que no solo tenga trabajo, sino que le hayan dado tantas series. O sea, si con una serie mensual no puede esmerarse por hacer un buen trabajo, ¿cómo esperan que repartiendo su tiempo entre tantas pueda presentar un trabajo siquiera decente? Es que más o menos tiempo no parece afectar la calidad del dibujo de Rob Liefeld, la verdad. Creo que en este momento debería ser layouts, bocetos, y le iría mejor si los otros dibujantes arreglaran su dibujo, como alguna vez el entintador Nelson arreglaba los dibujos de John Byrne. Algo por el estilo le vendría bien a Rob Liefeld. Pero, Alberto, aunque tú no lo creas, yo tuve 13 años. Y cuando tuve 13 años, Rob Liefeld ya escribía y dibujaba cómics, y en esa época no me gustaban. Sí, bueno. Había un cómic que se llamaba Youngblood, que probablemente está reapareciendo ahora. Y yo veía esas portadas con los superhéroes con pechuga y las armas que es imposible sostener a menos que lleven una carretilla. Y no me gustaba. Es el mundo donde nadie tiene pies. ¿Perdón? Es un mundo especial, y es un mundo donde nadie tiene pies. Recordemos, eso es parte esencial de esos cómics. Sí. Nadie tiene pies. No importa la pero imaginación, no sé. Reina, pero lo que se ve creo que afecta más que lo que se oculta. Sí, bueno, yo la otra teoría que tengo es que al poner a Rob Liefeld en estas series, lo que están haciendo es elevar el nivel de apreciación por el resto de la línea de DC. Ya no puedes quejarte de lo que está haciendo Tony Daniel o de lo que haga Tony Daniel. No, yo sí puedo quejarme lo que está haciendo Daniel. Bueno, sí te puedes quejar, pero yo no es que te dicen, es que no es malo. Y te enseñan una página de Rob Liefeld, entonces te decían, ok, sí, bueno, bajo ciertos estándares no es tan malo. Es la única razón que veo, elevar la percepción que se tiene del resto de la línea. ¿Qué prefieres, un disparo en la sien o una puñalada en el corazón? No sé, tal vez sobreviva la puñalada en el corazón, démosle con eso. Sí, no, de otro modo, bueno, yo me imagino que aquí tiene mucho que ver con las decisiones del staff editorial en DC, ¿no? El haber traído a Bob Harras, por ejemplo, creo que dio pie al regreso de Liefeld bien posicionado dentro de la compañía. Y Bob Harras trajo a Rob Liefeld, y trajo a Scott Lobdell, y trajo a Tom DeFalco, y a Howard Mackey. Por favor, dime tu reacción a eso. No, por mí qué bien. De todos modos, yo nunca he sido tan fan de DC, entonces si tienes a toda esa gente por allá, y sí que las posibilidades de que sea algún cómic que me agrade son mucho menores. Nos estamos quedando sin anuncios, pero todavía quedan algunos que DC repartió varios anuncios en estos días. Uno tenía que ver también con un cambio que sí me llamó la atención, que es la llegada de Jeff Lemire a la serie de la Liga de la Justicia Oscura. JLA Dark, también conocida como la Brigada de la Gabardina, la Patrulla Vértigo o los Seres Oscuros. No sé, dime tú algún otro apodo que pueda recibir esa serie. No lo sé, es... Yo de entrada quiero saber en qué momento se ocurrió que una serie con ese elenco tenía que llevar un Justice League en el título, ¿no? Yo te voy a decir. Esto pasó cuando estaban discutiendo, estaban haciendo estos brainstorm de discusiones de ideas y dijeron, mira, podríamos agarrar, no sé, a John Constantine y juntarlo con Madame Xanadu y otros personajes de Vértigo y lanzar una serie de grupo. Y luego van con esta idea donde Bob Wayne, que el venta y le dice, pero mira, yo Constantine vende 9000 copias en Hellblazer, y bajo 9000 copias nosotros estamos cancelando serie, entonces necesitamos que venda más. Y dijo, pero es que esta va a ser la Liga de la Justicia Oscura, ¿entendí? Liga de la Justicia Oscura, va a vender lo mismo que la otra Liga de la Justicia con Geoff Johns y Jim Lee. Entonces, en ese momento se tomó la decisión de que la Brigada de la Gabardina o la Patrulla Vértigo se iba a llamar Liga de la Justicia Oscura. No sé si estás de acuerdo. Sí, volvemos a lo mismo. En DC la mayoría de las decisiones parecen ser tomadas desde el punto de vista económico. ¿De qué forma va a vender más? Y es como se decide el título, la forma en que se va a promocionar. Pero bueno, lo que me sorprende es de Lemire. Eso es un poco injusto, porque Marvel también toma decisiones económicas. O sea, todas estas empresas publican cómics no por un afán artístico, sino que por ganar dinero. Sí, lo entiendo. El tema es cómo vamos a ganar dinero. Estas son decisiones de corto plazo. Es como, no sé, cualquier otra medida publicitaria que le sirva lo que se llama ganar, comer hoy y hambre para mañana, pan para hoy y hambre para mañana, es eso. Estas son decisiones que tal vez se ven bien mercadotecnia, tal vez vayan a vender unos cuantos buenos números, buenas cantidades de miles de copias al principio, pero que a largo plazo afectan el posicionamiento del producto. Tal vez sea mejor tener una revista que iba a vender 30.000 copias por 5 años, que una revista que va a tener una explosión de 100.000 copias en el primer mes y que va a caer como, no sé, como avión sin motor hasta ser cancelada a los 6 meses, 10 meses. Bueno, esta serie no la han cancelado y me gusta la idea de que la tome Jeff Lemire y que el primer planteamiento que tome Jeff Lemire y lo diga públicamente es: vamos a explicar por qué esta serie se llama Liga de la Justicia de América Oscura. Y lo encontré realmente notable, así es jocoso, es chistoso que el mismo escritor de la serie venga y diga: ahora vamos a explicar por qué se llama así. Ok. No, es que esa es otra cosa que me sorprende un poco el anuncio, ¿no? Que leyendo los cómics de Jeff Lemire, creo que es otro de los autores que parece tener inclinaciones que van poquito hacia los extremos fuera del mainstream. Es alguien a quien esperarías leer siendo series para Vértigo o proyectos independientes, y no tanto series del mainstream, mucho menos en un título que lleve el Justice League en el título. A lo que voy es que el autor de anterior de esta serie era Jamie Delano. No, Peter Milligan. Ah, perdón, Peter Milligan, okay. Que es alguien igual que venía de tener un historial como creativo de trabajar en series más oscuras y con una temática que se siente más a modo dentro de un sello como Vértigo que en el universo de ser regular. Y lo que él comentaba respecto a salir del título es que pues se daba ahí como un acuerdo porque él no estaba de acuerdo con que le estaban pidiendo que el cómic fuera cada vez más Justice League y menos Dark. Entonces no sé si esa es tu idea, porque no traes un escritor de cómics de superhéroes para que haga este Justice League Dark con una tendencia más a Justice League, en lugar de otro escritor de tendencias casi tan oscuras como las de Milligan. Es algo que me causa curiosidad. Bueno, Jeff Lemire, no sé por qué, pero es amigo de Geoff Johns, así que puede que eso influya un poco. De hecho, Geoff Johns, directo o indirectamente, responsable de que él empezara a asomarse en el universo DC común y silvestre, y también un poco de que empezara a recibir atención en su serie de Vértigo, que es Sweet Tooth. Empezó a hablar muy bien de Jeff Lemire en entrevistas, en Twitter, etcétera, donde le preguntaran y tuviese que dar un consejo gratuito, decían: lean a Jeff Lemire. Y de ahí Jeff Lemire llegó a reemplazarlo a él en Superboy, lo cual fue una ganancia astronómica para el personaje. Y bueno, de ahí se ha transformado en el gran nombre junto a Scott Snyder que ha salido de este relanzamiento. Si algo puede sacar el limpio DC del relanzamiento es que necesita firmar un contrato de exclusividad con Jeff Lemire y Scott Snyder y amarrarlo de la manera que sea posible en la editorial antes de que venga Marvel a quitárselo. Algo que hace falta en DC son escritores, y si a través de estos relanzamientos se encontraron con dos, pues más les vale que los aseguren antes de que también los pierdan. Sí, algo que es tangencial de todo esto, pero que me llamó la atención es: estaba escuchando un podcast de Paul Cornell. Paul Cornell es el escritor de Stormwatch por algún tiempo no. Más. Era, actualmente es, todavía lo es, porque todavía no sale todavía. El último número. Ya lo sacaron, no ha aparecido su último. Y de una serie que Demon Knights. Y Paul Cornell trabajó también en la serie del Doctor Who en Inglaterra, es principalmente conocido por eso ser lo más relevante de su trabajo. Y bueno, él contaba que Paul Siantres le preguntaba, bueno, ¿y cómo te vinculaste con el relanzamiento? ¿De qué manera se produjo esto? Entonces él cuenta, dentro de lo que puede contar, que estaba en su oficina y le llega un correo electrónico que le dice con los términos de un contrato de... ¿Cómo se llama esto? Los NDA, los contratos para no revelar información. Un non-disclosure, ¿no? Non-disclosure agreement, un acuerdo de confidencialidad, eso. Así un es. Acuerdo de confidencialidad respecto de un proyecto X. Entonces él llama a su editor y le dice, bueno, ¿y qué es esto? No te puedo decir, le responde el editor, tienes que firmar el acuerdo de confidencialidad y luego te puedo decir de qué se trata. Y Paul Cornell dice que firmó el acuerdo y recibió la propuesta y le ofrecieron hacer Stormwatch y le ofrecieron escribir a The Demon. Y que esa oferta inicial la transformó Demon en Demon Knights. Y Stormwatch, en el fondo, su idea fue juntar Authority con Planetary. Y crear una especie de mezcla. Y esto es chistoso en el fondo en la forma en la que se ha llevado a cabo este proyecto, que fuerza la confidencialidad y no revelar cosas, y que los editores en el fondo están un poquito como en una pieza oscura tirando los brazos a ver dónde está la puerta y todavía no encuentran la luz y tratando de armar estos equipos y estas revistas sin tener una idea clara exactamente de qué es lo que quieren y de qué manera producir los ajustes. Porque cuando tú tienes un editor que dice, yo quiero hacer una revista que es así, conozco a tales escritores y me parece que estos cinco podrían hacer lo que yo quiero, y uno de los cinco te dice que bueno, y luego tienes 10 dibujantes que te interesan y contratas a uno de esos, lo más probable es que la revista va a tener pies y cabeza. Pero si el editor no sabe lo que quiere, contrata a un escritor que tiene fama de hacer tal cosa, a un dibujante que no se lleva con el escritor, y luego los junta y les dice, ¿saben qué? Quiero que hagan algo que no se parece ni a lo que hace el dibujante ni a lo que hace el escritor. ¿Cuáles son las posibilidades de que eso funcione? Realmente, da la impresión de que en muchos casos ha pasado eso, sobre todo cuando tenemos cancelaciones como las de Static Shock. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto es a nivel editorial, es donde las cosas no parecen estar como debieran. A fin de cuentas es una industria, es un negocio y lo que les interesa es vender. Si en el proceso cuentan una buena historia, pues ya fue un extra, pero sí pareciera ser que en DC esto ya pasó a segundo término. Sí, lamentablemente este éxito original del lanzamiento de los New 52 ha quedado un poco de lado. No vamos a decir que las revistas son un fracaso, porque no es cierto. La mayoría de los casos están vendiendo mucho mejor de lo que se podría esperar. Definitivamente, si bajo circunstancias normales se lanza una serie de Demon, no va a vender lo que vendió Demon Knights cuando se lanzó la serie. Eso es así. El tema es qué tan rápido se está contrayendo esta expansión que tuvo DC, y lamentablemente los números están informando que esa contracción ha sido bastante rápida, y es por eso también que se están moviendo tantos nombres de parte de la editorial, porque hay que tratar de aprovechar que todavía se mantiene algo de la atención de la gente y de la expectativa respecto de este proyecto, y tratar de capitalizarlo y ojalá afirmar más series de las que se han logrado afirmar hasta ahora, porque ya se han cancelado 6 y es muy probable que llegado el año de publicación se cancele un grupo más de estas series. Sí, ya en el mes pasado ya Marvel empezó a recuperar posición de mercado, salieron prácticamente parejos el último mes, entonces aun cuando DC sigue teniendo los títulos más vendidos que son parte de esta línea, es evidente que la atracción que tuvo para, sobre todo para lectores que volvieron al medio, no tanto lectores nuevos, ¿no? Por ahí recordarme he encontrado una cita sobre encuestas realizadas en tiendas, y la gran mayoría de la gente que fue sintió atraída por el relanzamiento de la editorial fueron lectores que ya estaban fuera de los cómics, y aquellos lectores que visitan su tienda semana a semana. Se hablaba de que lectores nuevos que jamás habían leído un cómic era alrededor del 5%, lo cual pues pone en entredicho aquella idea de que se iba a atraer lectores nuevos al medio, ¿no? Porque por ese lado no funcionó. No, entonces, realmente no. Y creo que era de esperar, ¿no? Cuando se hizo el anuncio creo que que lo comentamos aquí en su momento, éramos escépticos a que gente que no leyera cómics de repente fuera a decir, ah, mira, van a empezar todos de número uno, vamos a leer cómics, era una expectativa irreal. Las ventas parece ser que nos dan la razón a quienes no creíamos que fuera posible. Y de muchos de los lectores que tenían años sin leer cómics y regresaron, pues uno de dos, o regresaron y se decepcionaron con lo que ofreció DC, o regresaron y después de ver eso buscaron otras ofertas en otras editoriales, porque sí, el desliz de ventas de lo que fue el lanzamiento en septiembre al mes de enero nos lleva a pensar que sí llevamos en la curva de salida del evento. Entonces los cambios de nombres tal vez puedan ayudar a mitigar un poco la caída en ventas, pero a fin de cuentas creo que se comprobó que su idea del relanzar toda su línea como una forma de elevar las ventas era una estrategia a corto plazo. Sí, hasta cierto punto. O sea, también es poco realista pensar que las 52 series iban a ser buenas y de ese esforzado porque no lo sean todas. Pero es poco realista aún en las mejores circunstancias pensar que todas las series iban a tener una acogida exitosa, por un tema que simplemente no existe nadie que, bueno, está ahí exagerando un poco, pero todo el mundo tiene recursos limitados y tal vez pueda seguir 52 series por un par de meses, pero no lo va a poder hacer en forma indefinida, de una cantidad importante de dinero. Son más de $150 los que se gastaría alguien que quisiera seguir todo DC, así que no va a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Y obviamente que la editorial por lo menos atrajo atención. O sea, si había un grupo de lectores que no estaban interesados en DC, que gracias a esta movida publicitaria empezaron a probar algunos de los productos, eso probablemente ya es una ganancia para la editorial. Y el gran ganador de todo este tema resultó ser finalmente el cruzado encapotado, Batman. Sí, bueno, la niña bonita del baile nuevamente. Sí, pero pues es entre comillas, ¿no? Porque era de los pocos personajes que tenía un nivel de venta suficientemente sólido antes del relanzamiento. Digo, en la mayoría de medios especializados se considera que el mejor producto en las editoriales grandes del año pasado fue de Black Mirror, ¿no? Lo que hicieron Scott Snyder con Jock y Francesco Francavilla en las páginas de Detective Comics. Entonces es entre comillas, ¿no? Habría que ver realmente, ya que se estabilicen las ventas, que termine esta deslizada de bajada, si las ventas tanto en Batman como en el resto de la línea mejoraron respecto a como estaban hasta el verano pasado. Sí, el llamar la atención, creo que sí, por ese lado tuvieron éxito, pero una cosa es que consigas que la gente voltee a verte y otra muy diferente que consigas que se queden contigo, y creo que ahí es donde no ha resultado tan exitosa la idea detrás de los nuevos 52. O sea que en el fondo DC es como estas mujeres que tienen un buen lejos cuando la ves en la calle, que no, a dos cuadras se ven bien, se ven muy bien, pero una vez que te pasan al lado, no, tú dices, no me voy a dar vuelta. Tal vez no sea para tanto, mira. Pues sí que tienen muy buen lejos, se ve atractiva. Te la encuentras de cerca y sí, tal vez no era tan despampanante, pero no está como para que le hagas el feo. El problema es cuando te la llevas a cenar, intentas platicar con ella y te das cuenta de que tiene el cerebro vacío y no tiene nada interesante que aportar. Entonces se convierte en una aventura de algunas salidas y no más. Un vuelco y una presentación decente, pero no había profundidad. Sí, lamentablemente los niveles de producción no incluían un trasfondo interesante. Yo realmente no creo que sea un presente tan oscuro el de DC, lamentablemente tampoco es un futuro tan brillante y que habría sido. Yo creo que es lo que esperábamos todos, no en el sentido de que quisiéramos que pasara porque a DC le vaya bien, sino que porque lamentablemente la industria del cómic es una industria en contracción permanente. Y el éxito de DC podía arrastrar al resto de la empresa y lamentablemente no se produjo hasta cierto punto, pero no al punto en que sea un punto de inflexión para la industria. Lamentablemente no es el caso. Y sí, yo creo que DC ha aprovechado bastante estos meses de gran atención que ha recibido la empresa y Batman definitivamente es la niña bonita del baile, o sea, Detective Comics. Yo me empecé a sentir mal por Tony Daniel, porque Leímos Detective 1, a ti no te gustó, a mí no me gustó, pero fuimos generosos porque, bueno, por lo menos se rompió la espalda dibujando la revista, eso había que reconocerse. Se notaba entusiasmo y eso se era lo que siempre hay que aplaudirle. Sí. Claro, así, te esforzaste, hijo, sé que no lograste saltar, pero yo vi que te esforzaste y casi, pero justo te tropezaste en la valla y te fuiste, pero te esforzaste. Sí, dio su mejor esfuerzo. Su mejor esfuerzo no era precisamente bueno, pero se le agradece que haya hecho el intento. Era un verdadero atleta. Pero la serie es un éxito rotundo para DC. De Detective Comics 5 en enero vendió, de acuerdo al último reporte de venta, al menos 99.342 copias. Esto no incluye las ventas en el extranjero y a través de otros canales distintos del mercado directo. Lo cual es un éxito rotundo porque Detective Comics, si no me falla la memoria, andaba por ahí por la 30.000 o 40.000 ejemplares antes del relanzamiento y que ya en el quinto mes todavía se mantenga ahí al tope, es notable. Entonces yo empecé a leer, Rich Johnston decía que le gustaba la revista, que había visto cosas interesantes, otra gente decía que lo de Tony Daniel era lo que más le gustaba de Batman. Yo digo, bueno, tal vez es una tal vez soy yo, tal vez no son ellos, tal vez soy yo, tal vez es mi problema, tal vez no quiero ver lo bueno que tiene Tony Daniel. Entonces yo dije, ya, voy a leer todas las revistas que han salido de Detective Comics y voy a hacer una reseña de Detective Comics de Tony Daniel y tal vez este número uno fue una falsa impresión y la revista en realidad no va a estar a un gran nivel, pero tal vez sea bastante entretenida. Y la leí y la verdad que son ellos, no soy yo. No, tengo que verlo así, son los demás que no saben, o sea, los demás no tienen idea, porque la revista la verdad es que es bastante, bastante deficiente. Sigue siendo bonita, a pesar de que el estilo a mí de Tony Daniel no me termine de convencer, porque a pesar de que le dedica tiempo y se esfuerza y etcétera, fallan cosas que son de diseño de sus personajes, tiene que de repente el brazo de Batman está en una posición en la que no puede estar, o elige el pin-up cuando no es necesario dentro de las páginas, ya ok, eso lo puedo dejar pasar. Pero como lo reseñé y tal vez no hayan leído la reseña, es una cosa de concepción de la historia de que es muy básica y muy mala. Si pasa del número 5 al número 6 donde establece una premisa y en el número 6 no la sigue, así de sencillo. Y en el número 6 hace una estupidez enorme como el tema de que lo voy a repetir por si acaso no lo leyeron, que Batman está buscando a un criminal y encuentra una ficha de casino. Entonces, bueno, una serie de investigaciones lo llevan a descubrir que este criminal está en definitiva en el casino del pingüino, que a todo esto es un iglú. Una isla iglú que está fuera de Gotham City, es el lugar más conspicuo de todo el universo DC donde está el pingüino. Si el universo DC existiera y tú tienes que encontrar a una persona en todo el mundo, vas a poder encontrar al pingüino, porque en definitiva es como que tuviese un letrero que puedes ver desde el espacio pegado en la espalda para ver dónde está el pingüino, aquí. En definitiva tiene que partir al casino y resulta que la había dejado botada a su polola de la serie por ir a buscar a este criminal, y ella paralelamente estaba investigando al pingüino. Entonces descubre que el villano está allá y parte a verla. Entonces le dice, la llama por teléfono, le dice, ¿sabes qué? Voy a ir a encontrarme contigo, disculpa que te haya dejado plantada. Entonces ella, que andaba en otra cosa, le dice, ya no hay problema, nos juntamos. Entonces tú entiendes que si la está llamando, haciéndose con la voz de Bruce Wayne, avisándole que la va a ir a ver, va a aparecer como Bruce Wayne en el casino. Entonces sigue el paso lógico. Bruce Wayne, Batman, va a la cueva, le pide a Alfred que lo lleve al casino, parten en una lancha común y silvestre, y van a este casino en el mar. Y antes de llegar al casino, Bruce Wayne se pone el traje de Batman, agarra su pistola esta para agarrarse de los edificios, como en los dibujos animados, dispara contra el casino y se va volando como Batman. Entonces, ¿cuál es la idea de llamar a tu novia, decirle que vas a ir a verla y luego aparecer como Batman en el casino? ¿Dónde se protege la identidad secreta del personaje? Y por En la supuesto. llamada, cuando la novia le llame para reclamarle porque la dejó plantada, le dirá: es que iba para allá y me di cuenta que iba Batman y decidí que no quería ir porque seguro iba a haber problemas. Claro, algo por el estilo. Pero tiene esa falla lógica y tiene otra falla lógica la revista en su desarrollo, que son cosas que, ya, ok, tal vez Tony Daniel no se dio cuenta, tal vez está apurado por los plazos de entrega, pero esto tiene un editor. Y yo no me considero particularmente brillante como para que esto sea algo que lo vi yo y no lo vio nadie más. Así que el editor lo tiene que haber visto. Y tiene que haber o A, no se dio cuenta, B, se dio cuenta, pero decidió que no importaba, o C, nunca lo revisó y por lo tanto no sabe qué pasó esta cuestión. Y cualquiera de los casos me parece total y absolutamente preocupante. Sí, insisto, el problema es que en DC parece que a los editores nadie se ha dicho que su trabajo es editar y no lo están haciendo, ¿no? Es, digo, en este cómic puede que sea más notorio y que salga a relucir la experiencia de Daniel como escritor, pero creo que es un problema en general de muchos cómics dentro de la línea, ¿no? Que hay algunos saltos argumentales que no entiendes, huecos que no entiendes por qué nadie se dio cuenta de que había que inventarse alguna excusa para cubrirlos. Y pues en términos generales, creo que eso es lo que adolecen la línea en general, ¿no? Los títulos que están siendo mejor librados son los que tienen escritores con cierta experiencia, porque son los que a fin de cuentas tienen menos trabajo de edición, pero es un mal. Digo, en general no me refiero tanto a que haya sido un fracaso toda esta iniciativa de los nuevos 52, porque en el peor de los casos dejó a DC en una posición de competir tú a tú con Marvel, que es algo que hacía unos años que no tenían. Sí, definitivamente sí. Y tampoco podemos ser tampoco vamos a decir, oh, todas las revistas son malas, porque tampoco es cierto. Hay bastantes revistas, tal vez no nos van a gustar todas, pero no podemos decir esa revista. Puedo decir, esa revista no me gusta, pero no puedo decir esa revista es mala, que es una distinción importante. Bueno, creo que hay unas 20 las que puedo decir que son malas. Sí, hay varias que son malas, definitivamente, pero no es tipo del caso de antes del relanzamiento. Antes del relanzamiento también, no vamos a decir que las revistas antes eran mejores y ahora son peores, no es así. Me No, parece es que igual. es Creo que igual y tal vez haya mejorado un poquito. hay de todo, Pero ¿no? Hay series buenas, hay series malas, hay algunas series muy buenas, hay un par de series muy malas, pero en general creo que la línea es tan dispareja como lo era antes del relanzamiento, pero sí sería absurdo tratar de decir que fue una mala idea, porque salieron algunos proyectos interesantes, algunos escritores han demostrado que pueden con series regulares, y si bien hay revistas que se ve que van enfocadas a un público muy específico, eso no es razón para decir que sea un mal producto, ¿no? En términos generales a mí me interesan 6 o 7 series mensuales y no estoy leyendo más allá de eso, porque el resto o es malo o va dirigido a un público diferente, pero de eso a decir que sea todo malo sí sería una exageración, y tampoco se trata de caer a esos extremos. No, pero yo sí fui a un extremo a este número de Detective Comics. Casi decido ponerle un cero, pero la verdad es que no. Hay gente que trabaja en la revista, así que hay que darle alguna nota. Le puse un 2,5 porque dije, esto es suficientemente claro que es mala la revista. Porque a veces a la gente un 4 o un 5 no le basta. Esto es categórico, un 2,5 es realmente mala y bueno, vamos a tener que reconocer el esfuerzo de la gente que participa, pero no sé, Detective Comics realmente me parece una mala revista, mal escrita. Y tal vez hayan algunos admiradores de Tony Daniel por ahí que nos estén escuchando en estos momentos, estén absolutamente indignados. Y por favor los invito a que rebatan estos argumentos. Sí, en una de esas, tal vez estoy exagerando. No lo creo. De hecho, estoy convencido de que no estoy exagerando. Pero es siempre bonito el debate. Tal vez les sirva a ustedes, tal vez yo los termine convenciendo de que la revista es mala y les diga, y ustedes que estén ignorando a Animal Man digan, bueno, voy a leer esa ya que le gusta y dice que está mala. Y eso tal vez va a ser bueno para ustedes de leer una otra revista que les pueda gustar más. Pero realmente, no sé. Dark Knight, ya no voy a hacer fiesta con David Finch porque definitivamente no la estoy leyendo más. Y de hecho leí solo el número uno que lo he criticado por ahí, pero No, no, realmente no me interesa y lo único que me interesa en este momento es el Batman de Scott Snyder. Sí, por ese lado yo estoy igual, es el único título de Batman que sigo porque es el único que me parece que sí tiene un nivel de calidad alto y constante. Igual con Dark Knight solamente leí el primer número, de Detective Comics leí los dos primeros. Y de las series que giran alrededor, Catwoman, Nightwing, Batwing, etcétera, etcétera, le probé el primer número, no me interesó lo que estaban proponiendo, entonces me hice a un lado. ¿Y qué te parece este crossover que viene por toda la línea de Batman? Algo que hace tiempo no veía en los Bat crossovers. En la noche de los búhos. Sí, Night of Owls. Pues no sé, tío, el problema es como solamente estoy leyendo una de las series, no sé realmente si el crossover me parece interesante porque no estoy seguro de qué es lo que pretenden, pero me imagino que la idea es tratar de establecer el hecho de que se trata de una línea y hay una interrelación tanto en los títulos como los personajes, Oh. pero no lo encuentro peculiarmente atractivo. A mí me parece que están tratando de capitalizar el éxito de crítica que ha tenido el cómic de Snyder, porque sorprendentemente ninguno de los números del crossover lo escribe Snyder, que además la recta que Snyder escribe, donde se estableció toda esta trama, no participa del crossover. Pues sí, seguramente fue tratar de hacer que la gente que lee Batman y vio hacia dónde va esta idea, pues a ver si decide probar el resto de las series. Personalmente yo no lo voy a hacer. No sé. No, definitivamente no. Sí, en una de esas es una sorpresa, tal vez haya algún internauta que anime a esto, o sea, que se anime a criticarle y dé razones por las cuales vale la pena. Yo la verdad dudo que lo haga. En general me parece que cualquier crossover donde se trabaje en más de un escritor nunca resulta. Así de sencillo, porque tienen que compaginar su propia historia con la del resto. Y contar, dejar la trama en una especie de balance precario donde que avance pero no termine. Entonces nunca es enteramente satisfactorio ninguno de estos crossovers. Y a mí lo que me llamó la atención de todos estos anuncios, que ya nos desviamos de Jeff Lemire hacia otros pagos, fue el tema de Matt King, que se va a hacer cargo de Frankenstein. No fue muy entusiasta su declaración, pero podría ser interesante ver a otro escritor salido de Vértigo haciéndose cargo de una serie. Así que, no sé, me parece que DC haría bien en ver qué tal anda Matt King en el universo DC y tal vez darle una o dos series que por ahí estén tambaleando. Sí, puede ser. Yo personalmente encontré Frankenstein como una serie curiosa y entretenida, pero no particularmente buena. Por ese lado, te das cuenta de la importancia de un buen aparato mercadológico, ¿no? Porque en el momento que Frankenstein Agent of Shade está vendiendo más que la versión original que se fusilaron, que es el BPRD de Mike Mignola, Sí, pues pero sí hasta cierto es. punto eso y además Nick Fury, porque tiene un tono más aventurero Frankenstein que el BPRD de Mignola. Sí, vamos, va a dirigir un público diferente, pero sí creo que la idea era bastante poco original. Es entretenida, entonces no me molesta que le vaya bien. Habrá que ver con este nuevo escritor qué tal va la serie. Es una serie que no estoy siendo tal cual, pero sí más o menos mantengo al pendiente de qué está haciendo con ella porque la encontré entretenida, si no buena. Sí, yo la encontré buena y de hecho del desastre que fue Flashpoint, justamente la miniserie de Frankenstein fue uno de los, no sé si puedo decir puntos altos, porque le bastaba con aprobar para elevar sobre la media. Así que se deja leer, eso puedo decir, se deja leer la miniserie original y creo que está explotado alguno de estas ideas que son entretenidas, son revistas. Cosas que solamente pasan en los cómics, de tener un grupo de monstruos, bla bla bla, y historias de oculto y de ciencia ficción y puras ideas locas, machacarlas ahí copiando, robándole un poquito de acá, un poquito de allá, así que se entretiene, pero el tema de, yo creo que va a depender de qué tantas revistas haya leído uno, qué tanto le va a gustar esta historia. Probablemente el fanático de Hellboy va a decir, esto es una copia de Hellboy, ¿cómo se atreven? Y va a dejar la revista tirada. El que no conozca Hellboy, aunque existan las películas, y le parezca todo esto novedoso, probablemente se va a entretener mucho más. Así que eso es un factor importante a tener en cuenta a la hora de leer esta revista. Sí, no, incluso conociendo a Hellboy o apreciando sus historias, creo que, como dices, está bien escrita, se deja leer y es entretenida. O sea, mi problema con ella es el hecho de que sí se roba elementos de otros cómics, principalmente de Hellboy y Louis Piardi, de series de espionaje y demás, incluso referencias a lo que son los monstruos en otros medios. Pero no la encuentro mala en lo más mínimo. Es bastante entretenida independientemente de si no es de todo original. She's got a telescopic hallelujah hanging up on the wall. For when it gets too complicated in the eye of the storm. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Sha-la-la-la. Bueno, con eso terminamos el repaso de las noticias. Cualquier otro detalle lo pueden revisar, por supuesto, en el blog de Comicverso o tal vez en la página de DC. No sé, Alberto, ¿te queda algún otro tema por comentar? Pues no, creo que lo único que nos quedaría ya no es directamente de cómics, sino alrededor. Pues la semana pasada, a raíz del Super Bowl, apareció un spot de los Avengers que fue según una versión extendida en línea. Y un par de días. ¿Cuáles son los Avengers? ¿Cuáles son los Avengers? Me suena. Es un modesto proyecto que tiene por ahí Marvel Studios con un fulano, un tal Joss Whedon, escribiendo y dirigiendo una película donde van a juntar algunos personajes de bajo perfil de la editorial, ya sabes, el Capitán América, Thor, Hulk, Iron Man. Ninguno que haya protagonizado una película multimillonaria en el último tiempo. No, nadie. Y bueno, tuvieron su spot en el Super Bowl, un spot de 30 segundos que tiene una versión expandida en línea, que de hecho por ahí la pusiste en el blog con subtítulos. Sí, sí. Y eran un par de como días tres después, líneas, eran como tres líneas de subtítulos, así que no costó mucho. Y un par de días después apareció también el más reciente avance de Amazing Spider-Man, donde ya nos puede hacer una idea más clara del tono que va a tener la película. No sé si quieras comentar algo de alguno de los dos. Bueno, de Avengers, creo que eso lo puedo expresarme con onomatopeya, y realmente me entusiasma la idea de ver la película, entusiasma el lado cabritero en mí, fue con papas fritas y cabrita o popcorn a ver la película, me atrae, me parece que va a ser entretenida, disfruté bastante ver tanto Thor como Captain America y Iron Man, para que la idea de juntarlos a todos con Joss Whedon, que además es el autor de una de mis series favoritas, que es Buffy, me seduzca lo suficiente como para ir a ver la película y espere que sea buena. Tal vez lo único que podría jugarle en contra es que las expectativas superen a la realidad de la película, y la verdad es que no creo. No tengo expectativas de que sea una obra de arte, sino que explote hartos efectos especiales y aproveche a los actores, así que si logra hacer eso, voy a darme por satisfecho. Y sí, dime. Digo, ya que mencionas a Joss Whedon, creo que es algo que me llamó la atención, porque con todo y que hay muy pocas líneas de diálogo en este tráiler, creo que sí se ve la marca del autor del guión, ¿no? Como en unas cuantas líneas y ves las caras de los personajes, te resume que es Whedon trabajando como la costumbre, ¿no? Los personajes a través de los diálogos. Ese intercambio cuando nada más ves a Iron Man y a Capitán América, que solamente intercambian un reconocimiento de señor Stark, capitán, y con esa escena tú entiendes que la relación que se empieza a dar entre los dos personajes, ¿no? Y creo que la línea más comentada por toda la red después de que se liberó este avance, pues es la del final, ¿no? Cuando Loki primero Tony Stark habla en su despreocupada manera de ser parte de un equipo de superhéroes, que dice, ya sabes, nos hacemos llamar los Vengadores y somos, tú sabes, los héroes más grandes de la Tierra, ¿no? Una cosa poca. Sí, y Loki de manera amenazante, tengo un ejército, y la respuesta en ese mismo tono de desenfado, tenemos un Hulk. A mí lo que me deja claro ver estos pequeños detallitos en los diálogos de los personajes me lleva a pensar que Whedon se está divirtiendo, que está haciendo la clase de guiones que lo hicieron famoso, y generalmente cuando el autor se divierte, logra que esto se contagie a su audiencia. Entonces yo tengo la idea de que la película va a ser muy entretenida, todo lo que tenemos en secuencia de acción se ve muy bien, y creo que tratamos una película de superhéroes que va a tener aparte a tantos personajes, no podemos pedir mucho más que eso, ¿no? Entonces, digo, las expectativas son de tener una película que entretenga, aunque no le cambie la vida a nadie, y creo que así será. Sí, además que tiene la ventaja por sobre otras películas de superhéroes de ya haber presentado a la totalidad de sus protagonistas, por lo tanto, algo va a haber para no evitar a la gente que no ha visto Iron Man y Captain America y Thor, que piensen, voy a tener que ver estas tres películas antes de ver Los Vengadores, ¿no? Probablemente van a hacer algún resumen, algo que explique estas cosas para que no haya nadie perdido, pero no debiera haber una gran porción de la película que tenga que ver con el origen de los personajes. Va a ser el origen de los Vengadores, pero no el origen del Captain America, de Iron Man, de Thor y luego de los Vengadores. Así que eso debiera acelerar el desarrollo de la película en forma significativa. Y la verdad, a mí me entusiasmó bastante, como tú decías, esto de señor Stark, Captain America, viene del trailer anterior, que si no lo vieron, Captain America básicamente le dice a Iron Man, bueno, y tú sin armadura no eres nada, y Iron Man le da esa buena respuesta que, bueno, sí, soy un genio, un multimillonario, un playboy, pero no, sin la armadura no es lo único que soy, la armadura. Así que ahí se ve que hay una relación un tanto tensa, pero en la que empiezan a desarrollar respeto. Y nada, creo que... No sé, yo tengo esta duda, que es la duda más fanboy que tengo en estos momentos. Que cuando salen esos soldados de una especie de nave voladora, que supongo que podría ser cualquier cosa o podría ser un helicarrier de Chile, que me dio la idea de que eran o soldados con armadura o robots. Y si eran robots, no puedo evitar pensar en Ultron. Si pienso en Ultron, tengo que pensar en Giant Man, en Henry Pym. Así que esa expectativa, que probablemente no se cumpla, pero esa sorpresa que apareciera en la película Henry Pym y Ultron, y tuviésemos un Avengers 2 que fuese, no sé, los Vengadores peleando la estrella contra el Doctor Doom y un ejército de Ultrones, sería divertido. Sí, no sé, yo les veo más parecido con los Gigantes de Hielo en cuanto a la forma en que están vestidos, no tanto como robots. Y por ahí me encontré en línea, alguien decía que se ven como los hijos de Mospel, que solamente tú los recuerdas como buen fan de Walt Simonson. Y el hecho de que aparezcan en la parte alta de la ciudad, podría pensarse que estén intentando adaptar esa parte del trabajo que hizo Walt Simonson durante su tiempo a cargo del título de Thor. Aparte de que tendría sentido, ¿no? Que Loki trajera un ejército de alguno de los nueve mundos y no de otra parte. Sí, probablemente, como digo, probablemente no sea así, pero no es que tenga una sospecha grande, sino más bien es una cosa aspiracional. Es lo que me gustaría que fuera. Ah, sí, creo que a todos nos gustaría ver a Ultron, pero eso ya será para Avengers 2 o 3 seguramente. Sí, y bueno, el tráiler de Spider-Man me pareció bien. El traje lo encuentro un tanto chillón, me parece que era bueno en la película original, que los colores eran más mate, era rojo y era azul, pero no eran brillantes. Aquí son bastante brillantes, bastante chillones, y Spider-Man tiene esta manía que no entiendo muy bien de agarrar un spray y dibujar una araña donde pasa. Un tanto llamativa, no sé, yo imagino que tomará su tiempo dibujar una araña de tantos metros de alto, pero... En general me gustó. Al parecer está bastante relacionado con el universo Ultimate de Spider-Man, del cual no tengo ninguna idea, así que no me referiré al respecto, pero sé que Bendis algo hizo con los papás de Peter en el universo Ultimate, y al parecer ese es el centro de, o buena parte de la trama en esta película. Aparte de eso, las imágenes me parecieron bien, el CGI del lagarto se ve bastante, bastante bueno. Así que no espero gran cosa de la película, y eso tal vez termine siendo bueno. Definitivamente, tras ver los trailers de X-Men First Class, no esperaba nada bueno de esa película, y resultó una muy grata sorpresa, salvo por la actuación de ¿cómo se llama la bruja blanca? Ah, Emma Frost. La Emma Frost. Ella actuaba muy mal en esa película, pero en general la película fue muy muy atractiva, así que tal vez no esperan nada de Spider-Man resulte en algo muy placentero al ver la película. Así que en general los trailers me parecieron bastante bien, y las imágenes ya empiezan a aclarar bastante de la trama. Y eso lo pueden ver en el blog, ya que me di el trabajo de separar los fotogramas y poner algunos más interesantes ahí. Sí, a mí en general me pareció atractiva la idea de relanzar el personaje cambiando algunas cosas, y como mencionas lo de los padres, toma un poquito más de lo que hizo Bendis en el universo Ultimate, que el hecho de ponerlo como un científico que dejó un trabajo perdido por ahí no me parece mala idea, sobre todo tomando en cuenta que en el universo Marvel regular los padres de Peter eran espías. Entonces no veo mal que se haya ido hacia ese otro lado. Por otro lado, lo que encuentro extraño es la poca participación de los tíos en el tráiler, salvo gracias al principio. Entonces lo único que espero es que no se les vaya a ocurrir salir con que el tío Ben no está muerto o algo así, porque eso sí podría darle al traste a cualquier edad del personaje, porque creo que la muerte del tío Ben y todo lo que implica con el discurso del gran poder y la responsabilidad es parte esencial de lo que es el personaje. Entonces espero que lo respeten. Digo, en el tráiler no lo vemos mucho, pero no hay nada que nos indique que está vivo después, pero tampoco hay ninguna indicación a que esté muerto, que es lo que resultaría preocupante. Por otro lado, las secuencias de acción se ven bastante bien. El hecho de que sea un vigilante perseguido por la policía es algo literalmente tomado de los cómics de los primeros 5 o 6 años del personaje. Entonces, quien diga que es una versión más oscura no veo a qué se refiere, pero en general encontré que los dos son bastante atractivos. Entonces, pinta para hacer un buen año para los cómics de superhéroes, ¿no? Empezando ya desde la próxima semana que se estrena Ghost Rider, a ver si sobrevive a los boicots de los fans. Qué boicot de qué fans, ¿no? Nadie se va a acordar de Gary Fidris cuando vayan a pasear el fin de semana. Pero yo creo que algo que va a dejar tranquilo a los fans recalcitrantes de Spider-Man es el hecho de que este Spider-Man sí inventa sus telarañas y sí corresponde a un complicadísimo mecanismo de relojería suiza que le permita él disparar sus telarañas. Así que eso probablemente deje contenta a toda esta gente que perdió noches y noches de sueño pensando en cómo era posible que Spider-Man tirara telarañas orgánicas en la película de Sam Raimi. Sí, al menos los puristas podrán descansar tranquilos por ese lado. Aunque si dejan vivo al tío Ben, ahí sí que va a arder Troya. Ahí sí no son los puristas, porque entonces vas a tener que buscar otra forma de justificar todo el planteamiento moral del personaje. El mantra de Spider-Man. Sí, dependiendo del mantra, es a partir de ese mantra y de ese hecho trágico es que construiste toda la moral del personaje. Entonces, si dejas vivo al tío Ben, vas a tener problemas para justificarla. El sentido de responsabilidad del personaje es cambiar todo su paradigma moral. Entonces, no lo veo en ninguna parte que parezca vivo cuando Peter ya sea Spider-Man. Entonces, aparece tengo la esperanza en una sola escena, de hecho. Ajá, pero podemos asumir que esto es anterior a que Peter obtenga sus poderes, ¿no? Entonces, tengo la esperanza de que no la vean a muerte por ese lado, pero habrá que esperar ahora que se liberen más secuencias conforme se acerca la fecha de estreno. Sí, pero tampoco falta tanto tiempo de aquí a julio, así que o de los Avengers, que es en mayo, así que no hay que ser tan impaciente, ya se ha esperado bastante, así que no es tan terrible el asunto. Y me parece que con eso estamos cerrando nuestro podcast, el retorno al podcast que esperamos que mantenga la periodicidad quincenal. Por supuesto puede haber algún evento entre medio, como el hecho de que la vida real se interponga en la vida virtual y uno simplemente no tenga tiempo para grabarlo, pero en la medida de lo posible trataremos de mantener la periodicidad quincenal del podcast, porque nos entretenemos haciéndolo. Y ojalá que podamos recuperar a John o tal vez alguno de nuestros oyentes que se anime a participar, nos envíe algún correo electrónico y nos podemos poner de acuerdo. Recuerden que nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o directamente al podcast en podcast@comicverso.org. Por último, no sé, Alberto, ¿tienes alguna recomendación de algún cómic que hayas leído últimamente? Pues desde nuestro último podcast para acá, tal vez la serie más interesante que me encontré por ahí es The Strange Talent of Luther Strode, una serie publicada por Image Comics, a la que le falta un número para concluir, que es bastante violenta, pero si les gustan los cómics y que no se miden por pensar en escandalizar a la gente, creo que la pueden encontrar bastante divertida, ¿no? Es sobre un adolescente que desarrolla poderes a partir de un curso como esos de los libros de Charles Atlas, de atención dinámica, y Esto cómo lidia aviso con el de. de haga físico-culturismo en su casa, etcétera. Exactamente, de hecho es un. Empezó a partir de eso. ¿Qué pasaría si estos cursos funcionaran? De ahí salió la idea del cómic, y es un cómic bastante entretenido. Tanto el estudio como el dibujante son nuevos. El colorista es un artista brasileño. Aquí me trató desde hace mucho en diferentes foros, un Felipe Sobreiro, es un buen amigo, es bastante buen amigo, y su trabajo en color creo que ayuda a resaltar el tono del cómic. Entonces, si le pueden echar un ojo, van 5 números, falta uno para concluir la miniserie, y si les gustan los cómics con una dosis de violencia ligeramente elevada y un humor negro, digamos, si son fans de Quentin Tarantino, el cómic les va a encantar. Y si no han seguido desde el número uno, no se angustien, porque si tienen acceso a encargar a través del catálogo Previews, ahora en febrero, antes del cierre del mes, tienen la posibilidad de encargar el primer trade paperback del talento de Luther Strode, que aparece en el mes de abril en Estados Unidos. En mi caso, no tengo una recomendación específica de alguna revista, porque me estoy guardando esos comentarios para publicarlo en artículos en el blog. Porque si los gasto en el podcast, después tengo que ponerme a leer más cosas. Así que lo que sí les puedo recomendar es que releí los cómics de Parker, de Darwin Cook, y antes de que lo empiecen a odiar por hacer Watchmen, ahora que todavía lo quieren o que no lo conocen y vergüenza para ustedes por no conocerlo, tienen la posibilidad de encargar que IDW va a publicar la tercera novela gráfica de Parker. Es un poquito cara, vale $25 menos descuento. Aparece también en abril. Y el tomo 1 y el tomo 2 me parecen igualmente fantásticos, tanto si han leído o no las novelas originales de Richard Stark, de Donald Westlake, con el apodo que escribían esas novelas, que es de Richard Stark. Así que se las recomiendo absolutamente. Para el que no tenga idea de lo que estoy hablando, se trata de la historia de un ladrón profesional y en el primer caso de su venganza tras un robo en el que es traicionado, y en el segundo caso al enfrentarse contra la infraestructura de la mafia en los lugares donde trabaja. Así que espero con bastante ansia este tomo de Score, que se llama, que al parecer se trata de la planificación de un robo. No puedo extraer otra conclusión con ese título. Así que yo espero que sea bastante bueno, no hay ninguna razón por la que no lo sea. Las últimas dos novelas gráficas de este trabajo de Darwin Cook se llevaron nominaciones a los premios Eisner, así que aprovechen que todavía están a tiempo de encargarla. Y pues creo que con eso acabamos. Sí, yo creo lo mismo. Así que, habitantes del futuro, muy bienvenidos de vuelta a la segunda temporada del podcast. Esperamos seguir nosotros aquí y ustedes del otro lado de los audífonos. Así que muchas gracias por estar en nuestra sintonía, seguirnos escuchando, y donde quiera que estén y en el lugar que estén escuchando este podcast, que tengan muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies. Change.